espacio publicitario. Es acción, es movimiento, es no parar. Vortex Rock es el espíritu del rock. Dos de la tarde, 5 minutos, arrancamos Doble o Nada en vivo hasta las 18 horas en Vortex 103.1 y Vortex.com. Cerramos una semana más, cerramos una historia que tiene que ver con el libro Anvil, The Story of Anvil. Es un libro que sirve como acompañamiento al documental que se llama exactamente igual, Anvil, The Story of Anvil, que es la historia de Anvil, una banda metalera canadiense que ha luchado durante 40 años por tener éxito y casi que lo logró al final de su vida. Antes de volver a disfrutar de las miles del éxito como les había sucedido a principios de los años 80, Anvil, después de 20 años de sufrir, todavía tenía que atravesar una serie de inconvenientes más para poder salir adelante. Por ejemplo, Rob Reiner, el baterista de Anvil, integrante original junto a Lips, dos jovencitos que cuando eran adolescentes a los 14 años se dieron la mano y se comprometieron a rockear juntos para siempre, fue detenido una vez por la policía por posesión de estupefacientes. Fue detenido una segunda vez por la policía por posesión de estupefacientes. Y fue detenido por la policía una tercera vez por posesión de estupefacientes. Por lo tanto, debido a las tres bajas, tuvo que cumplir efectivamente un tiempo en prisión. El miedo que le agarró a Rob cuando tuvo que ir en cana no se puede explicar. Va a una cárcel común, 30 días de encierro. Lo ponen en el pabellón de los más blanditos. Por lo tanto, él dijo, yo voy a quedarme acá silbando bajito, sin tratar de llamar la atención. Así pasó los primeros días, pero curiosamente, al tratar de no llamar la atención, llamó la atención. Y lo trasladan a un pabellón un poco más jodido. Cuando llega a este pabellón un poco más jodido, habían pasado unos 12 días nada más de su encarcelamiento, todavía le quedaban 20 por delante, se le acerca un negro gigante y le dice, tómatela de acá. ¿What? Tómatela de acá. Sí, señor. Tómatela de acá, ¡bloom! Le puso una trompada en la nariz, le rompió el tabique y empezó a pegarle. Lo que sucedió fue que se portaba tan bien que sospechaban que fuera un infiltrado. Creían que era un policía infiltrado. Le rompieron toda la cara, terminó la enfermería y le dijo, por favor, al carcelero, devolveme el pabellón de los buenos, te lo pido por Dios, porque si no, no llego con vida a fin de mes. Efectivamente, lo trasladan nuevamente al pabellón de los buenos y a los 20 y pico de días, cuando faltaban unas horas para cumplir la condena completa, lo dejan en libertad. Se junta una vez más con su compañero de toda la vida, Lips, y dicen, ya sabemos lo que hay que hacer para volver a tener éxito. Tenemos que tener un disco que de una vez por todas suene bien. Vamos a llamar a Chris Tsangarides, que había sido el productor de Forging Fire, ¿sí?, el tercer disco del grupo a principios de los 80, aquel que tenía que llevarlos hacia lo más alto y finalmente fracasó. Chris Tsangarides es un productor al día de hoy muy reconocido, que ha trabajado con grandes bandas de heavy metal. Y el tipo había abierto un estudio nuevo, suyo propio, en la campiña inglesa. Lips lo llama, le dice, Chris, ¿cómo andás, loco? ¿Todo bien? ¿Te acordás de nosotros? Sí. Mira, nos haces la onda, queremos grabar un disco. El disco es This Is 13. Y queremos que suene bien. Nos haces precio, no te hagas problema. Me das $15,000 y yo te reservo el estudio y con eso vamos tirando. El tema es que no tenían $15,000. Era una monedita para grabar un disco, ¿sí? ¿Qué hace Lips? Se pone a laburar como corresponde. ¿De qué trabaja? De telemarketer. Se pone a laburar por teléfono en un local de telemarketers. Sí, había cientos de miles de pibes. Y el amigo que le consiguió laburo le dice, mira, vos léete este libro. Hasta un mono mogólico puede... Ay, perdón, dije mogólico. Hasta un mono tonto puede vender productos si vos seguís al pie de la letra las indicaciones. Lips dijo, no voy a seguir las indicaciones, yo soy muy simpático, voy a aprovechar toda mi simpatía para vender productos. No le vendió nada a nadie, no juntó un peso, así que tuvo que abandonar su laburo de telemarketer y pedir prestado. ¿A quién le pide prestado? Se ve en la película a la hermana, Rhonda se llama, la hermana mayor de Lips, y le pide 10 luquitas para poder viajar a Inglaterra y grabar el nuevo disco de Anvil. La hermana accede, le presta la guita y ellos van a la campiña inglesa a grabar. La campiña estaba en el medio de la nada. Chris Angarides estaba terminando el estudio, ellos lo ayudan un poco con la carpintería y la pintura y empiezan a grabar, pero muy lentamente. Entonces Rob Reiner se empieza a aburrir y se las toma al pub del pueblo. Lips se pone nervioso, se estresa, y esto que también se ve en la película genera un encontronazo entre ellos y casi precipita al final de la banda. Se va cada uno por su lado, uno a caminar, el otro a llorar, hasta que finalmente aquel día, a la noche, Lips regresa y casi se habían agarrado a trompadas y le dice: hermano mío, disculpame, estuve muy mal. Se besan en la boca, se abrazan y siguen adelante con la grabación del disco, que como todos los discos de Anvil, pasa sin pena ni gloria, pero esto estaba siendo documentado para la película y llega el momento de editar la película y de presentarla. Sasha Gervasi, que era el director de la película, es el guionista de La Terminal, la película de Tom Hanks, así se había hecho famoso Sasha Gervasi, le dice: Lips, esta película depende de poder pasarla en el Sundance Festival. Sí, es un festival muy conocido en el que se estrenan montones de películas, solamente unas 100, no recuerdo exactamente el número, se pueden ver en el festival, se presentan como candidatas miles. Necesitamos que esta película se vea ahí. Terminan de editar la película, no va y el cupo ya estaba cubierto. ¿Y ahora qué hacemos? Sasha Gervasi tenía sus contactos y le dice a Lips: mira, yo te propongo esto, andá vos, llevá la película, andá a ver a este tipo, te doy la dirección y contale tu historia. Yo creo que él se va a ablandar con tu relato. Efectivamente, Lips, con su cara de loser, va, golpea la puerta, lo atiende este señor, le deja la película, le pide: por favor, mírala. Mirá, me decís, ¿qué te parece? Solamente tomate una horita y media de tu vida para verla y decime qué te parece. El tipo mira la película y queda encantado. Tenés un lugar de privilegio asegurado en el Sundance. Y ahí empieza a cambiar la historia de Anvil. La película se convierte en un suceso, gana montones de premios, tienen que ir agregando más y más funciones en el festival para la proyección de la película, porque cada proyección termina con ovación de pie, y eso empieza a abrir un montón de puertas para el grupo. Empieza a codearse en estos festivales con músicos que hacía 20, 20 y pico de años que no veían. Así se encuentran nuevamente en festivales rockeros con Dio, con Ozzy, con Dee Snider, con David Coverdale, con John Bon Jovi, con tipos que habían conocido 30 años antes y que los recordaban, y se sienten una vez más formando parte de la crema del rock internacional. Y así es como la película, que gana montones de premios y los convierte en un suceso, trasciende las fronteras del heavy metal, porque hay muchísima gente que vio esta película y que no sabe qué es Anvil, que no sabe qué es el heavy metal. Realmente es una película emocionante que logra transmitir el compromiso de estos dos tipos. Infranqueable, pase lo que pase, siempre para adelante. Hay momentos en los que terminás con lágrimas en los ojos, sí, momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos con sus familias, en sus lugares de trabajo, en Toronto, en Canadá, el frío. Y termina la película con una presentación en Japón. El regreso a Japón 24 años después de haber ido con Bon Jovi, con Whitesnake y con Scorpions a consagrarse como una de las grandes promesas del metal. Los tipos vuelven a tocar en un festival, igual que antes, 24 años después, pero los ponen a las 11 y media de la mañana. Y dicen: no te puedo creer, volvemos a Japón, ¿quién va a ir a las 11 y media de la mañana a vernos a nosotros? Ya nadie nos recuerda. Y con los nervios del momento, sin saber cuánto público iba a haber o no para escuchar Anvil, los camarines estaban muy lejos del lugar, por lo tanto no sabían si había o no gente. Y cuando llega el momento de tocar, les dicen: ahora muchachos, 11:30 de la mañana. Se van acercando y poco a poco van sintiendo un rumor, un murmullo. Se acercan y eso se va convirtiendo en un griterío. La gente gritaba: Anvil, Anvil. Se emocionan, dicen: ¿será por nosotros? ¿Qué está pasando? Ven el lugar y estaba lleno. La gente los recordaba. 20 años, 25 años después, a las 11 y media de la mañana tocan para muchísima gente, es el final de la película, ellos recorriendo las calles de Tokio también, y certificando una vez más ese pacto de caballeros, los dos en Japón dicen: rockearemos juntos por siempre y para siempre.

bandas que van a estar compartiendo el escenario el 27 de septiembre en River. Iron Maiden primero con El Dorado, quienes van a ser secundados por Slayer y Ghost, que sonaba recién con su último video Monstrance Clock. La música en el inicio de Doble o Nada en Vortex. Son ya casi las 2:30 de la tarde. Y bueno, tenemos mercadería de la Argentina sobre la mesa que Guas nos estará degustando en minutos. No menos de 30 segundos. Toma, Guas. Las galletitas, pásame las galletitas. Alfajorcitos. Eso, está aquí. Alfajorcitos con dulce de leche con un glaseado arriba. Eso, 4:30 de la tarde. ¿Cuatro y media? Sí. Les ponemos horario y esas galletas que son hermosas. No más. Sí, hermosas. Con semilla y dulces, hay sanguchitos de miga, hay facturas, toma. Hay medialunas. Toma. Pienso comer de todo. Ya comí sanguchito, ya comí pizza. No las tires que se rompen. Imposible resistirse, ¿eh? Quiero agradecerle a Hugo García, me llegó a Gallo también, me parece, sí, la última Headbangers con Black Sabbath en la portada. Obedece a los maestros, hay un especial de Sabbath de muchas páginas. Sí, son varias páginas dedicadas al regreso de Sabbath con un nuevo disco, que es 13. Analizan los discos anteriores, comentan todos los integrantes del staff este nuevo disco de Black Sabbath. Además, hay una cobertura del encuentro entre Yorio Samarvide, hay un póster de Yorio Samarvide, hay una horrible foto, a ver si se alcanza a ver en Vortex.com, una horrible foto de Dream Theater. James Labrie no sabe qué hacer con su cabello. Se está quedando pelado, se tiñe, es el cantante con menos onda de la historia del heavy metal. Sí, se viste muy mal también. Es horrible. James Labrie. Pero bueno, tocan tan bien que uno se rinde. Se rinde ante su talento, sí. Cobertura de conciertos en Ciferum, que fue acá en Vortex, en Annihilator, Stratovarius. ¿Qué más hay por acá? Alma Fuerte en All Boys, un anticipo del Metal para Todos, sí, una nota con varios de los protagonistas de la próxima edición del Metal para Todos. Ahí está Plan 4, está Letal entre los principales. Muchas gracias a Hugo García. Sí, muchas gracias. Y a la gente de Headbangers por la última revista. Hugo García está al frente de Vortex Metal cerca de la medianoche en Vortex. También llegó, y con dolor lo voy a decir, pero yo soy quisquilloso, ya los que me conocen lo saben, sí. Soy detallista, ah. Pero me llegó este disco y apenas lo miré le encontré varios errores, ¿sí? Que tienen que ver con el cariño que por ahí uno le pone a un lanzamiento. Es un homenaje a Joey Ramón, es un disco en vivo del año 2001 grabado en cemento. Joey Ramón murió en 2001, ¿no? Creo que sí, a ver. Sí, yo supongo que tiene que ver con la muerte de Joey Ramón, por eso es un homenaje a Joey y no a los Ramones. Con la participación de grandes bandas como Ataque 77, El Otro Yo, Expulsados, Cadena Perpetua, O'Connor, Flema, Carajo, Catarro Vandálico, Doble Fuerza, Star Losers, Super Uva. Bueno, acá hay un primer error, ¿no? En la tapa misma, Star Losers está mal escrito, tiene dos ova con una. Ah, mira. Sí. No me he dado cuenta. Un detalle menor, si se quiere. Después, a mí, esto ya tiene que ver conmigo, ¿no? Pero acá en el librito interno hay un textito, no se va a ver. Lo voy a contar. Un textito de Mariano Ayo, un tipo vinculado al punk desde siempre. Y dice, homenaje a Joey Ramón. Y Joey Ramón, el Ramón está escrito con minúscula. Me molesta. Me molesta. El que corrige, porque no tiene un gran bucle, ¿sí? Son... Sí, sí. Tres paginitas. Sí, no tiene nada. El que corrige, tiene que ver esos detalles. Para mí, es una cosa mía, ¿sí? Pero lo que creo que es el peor error que tiene, es que de una lista de 27 canciones, no se sabe quién las toca. No tiene la información de quién toca qué canción. No la pude encontrar, al menos, ¿sí? No tiene la información de quién toca qué canción. ¿Quién toca qué canción? Un tributo. Está bien, yo lo escucho y me puedo llegar a dar cuenta. Sí, pero mucha gente... Pero... Sí, pero Star Loser tampoco es tan identificable, por ejemplo. Sin faltar respeto, ¿no? ¿Tendrá buen sonido, aunque sea? No, sí, lo único que le falta. Sí, después me llegó... murió el 15 de abril del 2001. Por eso, me imaginaba que tenía que ver con la muerte de Joey. Aquel homenaje no lo recordaba porque ya pasó de hace tanto tiempo. ¿Cumpleaños? ¿Sí? ¿La tarjeta? No. Me llegó este y dije, me gusta, quiero escucharlo. Willy, por favor, o alguien, original, si hace el favor de acercarse. Está también presentado, no los conozco, Monstruitos se llaman. Sí, es un CD, una de terror. Para aquellos que están escuchando, es un osito de colores, troquelado, digamos. Como una tarjeta. Como una tarjeta, sí, pero troquelada, con la forma del osito. Y dije, me llama la atención, está muy muy bien presentado, es como una especie de cuento muy para original. Niños, sí, muy muy original. Acá está la información del disco. Monstruito se llaman, un bosque. Ahí viene el CD. Y dije, vamos a darle una oportunidad, ¿no? No llega tanto material nuevo, vamos a darle una oportunidad ya que está bien presentado. Este sábado están tocando en vivo, tenemos dos entradas. Una de terror, están presentándolo en el Teatro Mandril, Humberto Primo 2758. Dejamos dos entradas en la puerta de la radio para aquellos que estén interesados. Y vamos a ver qué tal Monstruito, sí. Me gustó la presentación, es difícil de guardar si uno quiere guardar un disco así. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata Monstruito. Llena de moscas, ya no me pasa con tu interior. Sobras no me faltan para una sopa de tu corazón. Hay algo que me gusta y es que cante una chica. Ori Pacheco se llama. Solo queda una noción. Cuentos de terror. Afilo la sonrisa, me voy sirviendo. Este es el tema número uno. Hannibal se llama, como Hannibal Lecter. El número dos es La Danza. A ver, Monstruito, estamos escuchándolo. Para mí es una banda que ya le puede gustar a Beto Guasnela. Ahí tienen una foto de ellos en Borderex.com. Son 27.000. 10. Lo veo a Beto cortineando su programa con esto. Beto, sí. ¿Qué decís? Si este grupo hace un billete, lo tiene que dividir entre 10. Lo voy a invitar al programa. Error. Lo voy a invitar. ¿Lo vas a invitar a tu programa? Sí. Sí, sí, sí. Hoy cortineé con ellos a la mañana. Canta bien. Sí, sí. Ori. Me gusta que haya discos para chicos así más rockeros. Poneme el tema 5. El tema 5, ok, va el tema 5 para vos. El tema 5 se llama, ya te digo cómo. En Mutante se llama. Ojo. Estamos escuchando Monstruito, un lanzamiento que me llegó y está tan bien presentado que me dieron ganas de escucharlo un poco al aire. Aprovecho para agradecerle a la Argentina, sí, facebook.com/panaderias.argentina, 7 locales en Belgrano y Palermo, más de 100 años de historia. Gracias a la Argentina por todos los lunes, todos los miércoles y todos los viernes de felicidad. Después me llegó mucho material de Scatter, que es un sello, si no es el mejor sello de la Argentina, digo, sello independiente, ¿no? Le pegan el palo, editan mucho material rockero. Sí, las presentaciones suelen ser muy lindas también. El nuevo de Guachas, que es un grupo de chicas rockeras uruguayas, se llama Paladar Negro. ¿Qué más? Este grupo que no lo conozco, Bestia Bebé. Sí. Mira. Miren la tapa. Es tremenda esa tapa. Están como un equipo de fútbol. Sí, en un potrero, no sé, no alcanzo a distinguir. Y la contratapa muy parece buena. Parece la autopista Buenos Aires-La Plata, no, algún lugar ahí. Sí, ¿no? Me vas a acordar, a mí puede ser cualquier lugar. Algún, ¿no?, de descampado Buenos Aires, por ahí. Algún descampado por ahí. Acá está la contratapa con el 9. Derrotadísimo, el 9 de Telmo parece. Está escuchando la radio, no está concentrado. Está escuchando la radio, sí, debe ser el 9 de Telmo con la camiseta argentina. Pueden parar los dos. Y este que me gusta mucho, está muy bien presentado. El violinista del amor y los pibes que miraban, Contra los fantasmas, se llama. Me suena conocido, me voy a fijar quién es el dibujante porque el estilo me suena conocido. Canciones e himnos de revoluciones que no fueron. Lo voy a escuchar, sí, muchas gracias. Hay lanzamientos que a veces me llaman la atención. Uno en otras oportunidades descarta material porque está mal presentado. En este caso lo conservo y lo voy a escuchar porque está bien presentado. Además sé de dónde viene. Pasemos al libro. Y me llegó un libro, Los Beatles y Lacan, Requiem para la Edad Moderna, de Henry Sullivan. ¿Sí? Los Beatles han sido sin duda uno de los fenómenos culturales más importantes del siglo XX. Henry Sullivan explica en este libro por qué, desde su perspectiva, esos cuatro muchachos de Liverpool, prototipos del rock, marcaron el fin de la Edad Moderna. Un análisis, supongo yo, psicológico de los Beatles. Sí, los Beatles y Lacan. Bueno, muchas gracias. ¿Sí? Confirmando que los Beatles da para todo, ¿no? Sí, obviamente. Esta es la foto de Henry, mírenlo. Enrique. Henry. ¿Lo invitamos? Ahí está. Vejete, Enrique. Bueno, me gusta mucho tu campera. ¿En serio? Te la quiero robar. No, ¿por qué? ¿Tiene la bandera inglesa o no? No. ¿Por esa campera, la roja? Sí. Me gusta mucho tu remera, bueno. Estreno, por supuesto. Sí. Deseo que ganes para que suene semanal. Terminé todo este ciclo de remeras sin repetir y sin soplar una vez. Tomá, llévate yo, Ramón. Sensacional. No, después préstame el libro. ¿El de Badía lo leíste yo o no? No. Ah. ¿Te lo preste? No me lo vas a prestar, ¿no? Te lo quiere prestar. ¿Cuánto tardas en leer un libro vos? ¿6 años y medio? No, no. A la página 50. Soy el tipo más leedor de libros hasta la página 50. ¿En un día llegás? Sí. ¿Y después? Abandonás. No es que abandono, agarro otro y así, sucesivamente. Abandonás. Yo estoy leyendo varios libros a la vez, pero tarde o temprano los termino todos. Si me gustan, si los abandono para siempre. Cuando los agarro de vuelta me olvidé lo que leí, es medio raro. Tengo que releer esa parte. Pero de Badía lo leo en un toque, ¿eh? En un mes. Se lee rápido porque tiene letras grandes, eso sí recuerdo. En un rato vamos con el duelo de vedettes de hoy, el último de la semana. A partir del lunes que viene, blanqueo de remeras. Podemos volver a usar todas las remeras que tenemos en el orden que querramos, que se nos ocurra. Qué bueno. Recuerden que mañana se transmite La Vela Puerca a las 6, 7 de la tarde. Empieza la transmisión desde Nueva York. Ordenaron la detención de Jaime, el tipo que dijo, solo tengo una moto. Sí. En el patio de casa. Será detenido. Se olvidó de mencionar la propiedad en Florianópolis. Se debe estar haciendo un problema. Tiene una veintena de causas por corrupción. El libro que refleja los negocios de Jaime. Los detalles de la causa que llevaron a Jaime a prisión. ¿Cuánto va a estar en cana? 2 horas. Un mes. Para la primavera. Un mes. Faltan 70 días hoy para la primavera. Hay libre. Apostemos. Ya no, sigue, ¿eh? Sigue la apuesta de Chano, sí. Apostemos por Jaime. Igual déjame que avance un poco la noticia hasta el lunes, ponele, para saber bien bueno, sobre dónde empapamos y cómo estamos pisando. Cómo estamos parados, claro, exactamente. Sí, vamos con un par de canciones. Hoy estamos, como siempre, en vivo hasta las 6 de la tarde. Se viene el duelo de vedettes después de estos dos temas. Va a carajo salvaje y no te va a gustar ese maldito momento.

pobre Cristóbal, no paró hasta ver a la reina. ¿Qué dije a ella? Le contó que la tierra era como un redondel, ¿ubicás? Y como era un chico muy educado, la reina le recreyó y le dio 3 embarcaciones divinas. La Pinta la Niña y la Santa María. Probá la sensación de hablar con una papa en la boca. Nuevas Lay's Resto. Son más gruesas, son irresistibles y tienen cáscara, boló. Hay momentos en la vida de un hombre que son perfectos. ¿No sabes lo que pasó, amor? Se cayó la cena de mis viejos. No, qué mal. Momentos perfectos, Brahma. Buena onda. Brahma. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Vuelve el festival de música más importante del año. Personal Fest 2013. 12 y 13 de octubre, Estadio Jeva San Martín. Aerosmith, Muse y más. Entradas en venta a través de Top Show. www.topshow.com.ar. Socios Club Personal y Club Arnet, 25% de descuento. Mastercard tarjeta preferida. Seguinos en personalfest.com.ar y entérate de las últimas novedades. Organiza Phoenix Entertainment Group. Personal, cada persona es un mundo. Masacre. Wallace y sus zombies del espacio exterior aterrizan en Vortex para presentar Aerial 13. Presentación oficial viernes 26 de julio, 21 horas. Teatro Vortex. Anticipadas en Ticketek y La Lupita. Masacre. Bienvenidos al rock del futuro, nena. Listo, el informe semanal. Ahora, guardar como. Dale, guarda. No, no. Oh, no, otra vez. No, no. La próxima, salvate con la mejor tecnología. Ahora las notebooks Toshiba tienen Extended Time, que te da hasta un 25% más de tiempo extra para que lo uses cuando más lo necesitas. Toshiba es más innovación, es más en tus manos. El 30 de septiembre, la primavera invade de colores la ciudad. Llega TV52 a Buenos Aires. La banda más importante del universo pop presenta su tour de grandes éxitos para que te sigas moviendo con los temas que siempre bailaste. TV52 en Buenos Aires. TV52 en el Luna Park. 30 de septiembre, 21 horas. Entradas anticipadas en venta por Ticket Portal y en el Estadio Luna Park. Preventa exclusiva para clientes Infinity Platinum desde el 3 al 16 de julio. Preventa exclusiva para clientes Santander Río desde el 10 al 16 de julio con 15% de ahorro y hasta en 3 cuotas sin intereses o canjealas desde 9.200 puntos Superclub. Costo financiero total 1.51%. Promoción válida desde el 3 de julio hasta el 30 de septiembre de 2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. Produce MTS. Fin de espacio publicitario. Doble o nada. Arrancamos el duelo de vedettes. Sí, antes quiero mostrarles algo. Si podemos poner, por favor, la pantalla de mi computadora al aire, porque hay gente que sigue tuiteando que tiene problemas para ir al micrositio de Doble Nada. Ok, estamos acá en vortex.com, chicos. Ven que hay un apartado que yo lo voy a cerrar ahora. Te dice acá micrositios. Ustedes tienen aire, tienen música, tienen deportes, tienen artes, tienen loaded, flip. Bueno, van a micrositios. Se abren. Piedra que late, pueden ver la película. Va a estar hasta el domingo. Pueden ver el documental Piedra que late. Tienen La Vela Puerca. El micrositio para mañana, para La Vela Puerca en vivo en Nueva York. Y con la información que están subiendo desde ahora, El Metal para Todos, Semanero. Y acá está Doble o Nada. Cliquean en Doble o Nada. Van a ver que se abre esta otra pantalla que lo lleva al micrositio de Doble o Nada. Y ahí tienen la información necesaria. Ustedes bajan cliqueando acá donde dice descargar MP3. Después envían su laburo a doblonada@ovación.com en formato MP3. Tan fácil como eso. Los mismos monos sonso que pueden hacer telemarketing pueden bajar esto. Remixala, mezclala, hagan lo que quieran. Muchos preguntan si hay que usar solo esas pistas. Puede hacer lo que quieran, con la apertura, respetando aunque sea la letra. Sí, lo único que tiene que estar es la pista de voz. El resto hagan lo que quieran. Después hagan lo que quieran con la apertura de Doble Nada. Entre los que participen, vamos a sortear entradas para Sabbath, vamos a sortear las remeras de Vitalis, vamos a sortear un estuche de guitarra, vamos a sortear un estuche para llevar pedales, para armar una pedalera de bajo, de guitarra, de teclado, de lo que quieran. Dales de efectos para instrumentos. Es tan fácil como eso. Sí, espero que haya quedado claro. Ahora sí, vamos con las remeras. Bueno, estoy con una de Kiss, seguramente la usé. Hoy dije, quiero ponerme una de Kiss, no me acuerdo cuáles usé y cuáles no. Tengo tantas remeras de Kiss, creo que esta la usé. Pero sí, bueno, es una remera de Kiss negra que tiene el logo de Kiss en rojo muy muy grande. Y tiene que ver con la tapa de Kiss Alive 2. Son fotos más actuales con los Kiss de hoy en día. Ahí está Paul Stanley, ahí está Eric Singer. Más abajo está Gene Simmons y también está Tommy Thayer con el maquillaje de Ace, ¿sí? Es una remera quisera. Y ya que el lunes empieza el blanqueo, me quiero despedir con una remera de Kiss. Y el lunes con caras. Con una de Kiss. Hoy hay hashtags. Willis, ok, gana Almedo, gana Guasno, gana Gallo. Hoy estamos nosotros tres. Sí, hay muchos que están mandando sus remeras. Quiero mostrar esta mientras vamos con Guasno, que tiene una remera de Manal. Y ojalá ganes, Guasno, mirá lo que te digo. Dale, dale, que suene Manal. Yo creo una vez, rock nacional del Lueno. Ojalá que del no. Viejo, el trío. Es rara, sencilla. Están saliendo de unas chimeneas. Es como una fábrica, ¿no? Las letras son una fábrica, una chimenea, y del humo salen las tres caras. Una fábrica de Avellaneda, me imagino. Sí. ¿Vas a poner Avellaneda Blues? La tierra que te no. Da la vida, da linda remera de Manal. ¿De dónde la sacaste esa? Vitalogy, si estás escuchando, remeras nacionales estamos buscando. Yo estoy buscando nacionales. Tengo data. ¿Eh? Tengo data. ¿Tenés información? La semana que viene llegaría un cargamento. ¿De nacionales? No, no. ¿A un cargamento? ¿Cargamento de remeras? Sí. Ah. Cristian, si estamos a tiempo, nacionales. Me gustaría, porque hay muy poco nacional, muy poco nacional. Sí, yo tengo esta, la de almendra. Es linda esa. Otra de Manal. Yo tengo de papo. Nacional. Después tengo la rumba, una de Luca. Vos tenés la remera de La Vergüenza, la de Papo. ¿Por qué? El tren de las 16. Esa que ganó y otra que dice Papo, con las letras de Riff. Ah, es verdad. Dos victorias. Manal para Guasno, entonces, remera negra, las tres caritas de los Manal en blanco y el logo Manal en plateado. Qué flaco estoy, la puta madre, me parece que me voy a acabar dos media lunas hoy. Por favor, servite. Mira, ahí tenés galletas, tenés alfajorcitos, tenés facturas. Sí. A ver de qué son las facturas. Te van a gustar, ¿eh? Quiero guardarme una especialmente. Yo quiero decirles que no soy nada generoso con estas cosas, nada de los demás. Primero, yo me agarro para mí lo que más me gusta y después que se maten los otros. Y las tocas a todas, las chupas, no, mira, como no, las ciruelas de gas. Escupilas. Estoy viendo, no hay de dulce de leche. Ah, sí, acá hay una, pero está aplastada. ¿Membrillo te van o? No, me voy a agarrar esta con crema pastelera. ¿Sí? Ah, no, no la quiero. Toqué dos. Quiero esta. Te pido, por favor. Es increíble. Con la mano sucia del jardín. Una cosa. ¿De qué jardín? Entonces que no meto las manos en la tierra. No, de jardín infante, te decía yo, como los chicos. Vamos con Gallo, que tiene. Esa la usaste vos. Sí, no. Yo no tengo remeras que no use. No tenés. Creo que tengo. Me quedan un par, pero hoy tenía ganas de ponerme este y me puse. Me quedan una o dos, pero no las encuentro. Es la de Guys de Lies de Guns N' Roses. Sí, la tapa del EP Lies de Guns N' Fucking Roses. Sí, que simula la portada de un diario sensacionalista tipo. El de Inglaterra, ¿cómo se llama? The Sun. El Sun. Nada más, atrás creo que no tiene nada. Es el que tiene. No. Nos dejó Patience, ¿no? Ese sí. EP, como legado. Un tema de Aerosmith, el tema polémico de One in a Million. Lindo disquito. Es un EP que salió justo después de Appetite. Con algunas grabaciones. Este cover de Rose Tattoo, Nice Boys Tattoo, Don't Play Rock and Roll. Así que ahí está, arrancamos entonces el duelo de vedettes. Quería mostrar esta foto que mandó un oyente, ¿sí? Es el hermano de este oyente que aparece en la tapa. Es una beba con 3 horas de vida y tiene un body de hermética ya puesto. Pobrecito. 3 horas de vida, ¿en serio? Parece más. 3 horas de vida, dice acá. Y cuando te la lustran, te la limpian, te la devuelven, listo. Pero brillosa. A ver si era nena, me parece que era nena. Es Vera, sí, es nena. Mira. 3 horas de vida al lado del enfermo de mi hermano. Muy linda foto, quería mostrarla. Mandando fotos ayer, mandó una muy linda esta, miren. Tanto. Miren. Sí, y parece mucho a Mike Mignola, que es el de Hellboy. Ah, sí, el que dibujó el cómic de Hellboy que después fue llevado al cine. Hellboy lo tengo, Mike Mignola no, pero sí. Ah, muy bueno, muy bueno. Me encanta esta remera de motor, me gusta. ¿La regalás? Gracias. Cambiásela por el disco de Fogerty. Tengo el disco de John Fogerty, Careta, y hoy voy a poner una canción. La estuve escuchando hoy y ayer, por eso lo traje. Es un disco con canciones de Creedence, sí, con invitados. Sí, está los Foo Fighters, está Keith Urban, Alan Jackson, que son cantantes de música country. Está Kid Rock, está Bob Seger. Y lo estuve escuchando y me gustó bastante. Estoy entre la de Kid Rock, que es Born on the Bayou, y Who'll Stop the Rain con Bob Seger. Band Rising, que la de la Cámpora, ¿está? ¿Cuál? Band Rising, la de la Cámpora. Sí, está, pero con Zac Brown Band, que no los conozco. Y después está Have You Ever Seen the Rain, que es esta baladita tan conocida de Creedence, con Alan Jackson, que es una gloria country de Estados Unidos, y me encantó. De hecho, tengo ganas de... Si hay alguien que sabe, oyentes, tengo ganas de incursionar en el country, pero en el posta, no el country pop careta. Próximo curso de Sergio Marchi, country, señor. ¿En serio? Y vas a asistir. No hay. Me parece que es rock sinfónico. Hoy sí, empieza el de rock sinfónico. Rock sinfónico. Allá mando foto para concursar, Marchi, perdió. Es verdad. Perdió. Los Choling Stones. Sí, los Stones peruanos. La mandó tarde. Muy buena remera. Un abrazo a Sergio Marchi, un amigo de la casa. Sí, sí. Vamos con los votos. Gana Gallo, excelente remera. Gana Gallo. Guasno por lo nacional. Gana Guasno por Bostero. No se discute, gana Gallo. Gana Olmedo. Hoy viernes hay que cerrar con Kiss el duelo y hacer opis. Gana Gallo, insuperable remera. Gana Gallo. Gana Olmedo, gana Gallo. Gana Guasno, señor. Gana Guasno, te banco con esa remera de Manal. Un poco de nacional, por favor. A full con Guns N' Roses. Gana el bebé, cierre de la votación. Gana Guasno, vamos Guasnela, la copa es tuya hoy. Gana Gallo. Gana Olmedo, buenísima la remera de Gus. Me hizo acordar al recital de este año. ¿Era? No, fue el año pasado, quizás. Sí. Vamos con Manal, gana Guasno. Guasno, que suene Manal. Gana Olmedo. Gana Guasno, sencilla y directa. Olmedo aburre con las remeras de Peace. Acá yo pidiéndole un favor a papá. A ver qué favor le pedimos a papá. Decime quién gana las remeras de Vortex. Que gane, que gane el que tiene la remera de los Guns. Que lo acabo de votar. Una remera de Kiss nunca puede perder. Gana, oh no, gana Gallo. Olmedo, de nada, men. Solo lo más. Gana Olmedo. La de Gallo, manda, gana Gallo. Tira un pedo con la de Manal, dice alguien acá. Gana el subnormal pero efectivo de Gallo. ¿Sabes qué? Retírame ese voto, no quiero que me digas subnormal. Fue mucho. Para agredir al conductor del programa. Fue con onda. Tírate un pedo. Claro, tírate subnormal. Un pedo. Deforestado mental. Gana Guasno, gana Olmedo. Gana Olmedo con Kiss. Gana Gallo, gana Olmedo. Bien. Gana Guasno. Está peleado hoy, ¿eh? ¿O no? ¿Están de acuerdo? No, ¿cómo se llama? Matando. No, ¿qué matando? Pues? Gana Gallo, gana Gallo. Así la nariz te creció. No. Imposible no votar a Gallo con ese remerón. Ahí levantaste. Ahí está. ¿No te llevaste una remera del show de rata en el Malvinas, Gustavo? Estaban buenas. No. Debo reconocer que en ese caso soy miserable. Si no me la regalan, no me la compro. Sí, ¿no te gusta acá, en Argentina, gastar en remeras? Sí, no sé, es una manía estúpida. Nunca que te tengo, vi, nunca bueno. Te vi comprar una remera. No me gusta. Es que uno siente que está tan cerca de ser gratis, sí, que te da cosa a pagar. La que me perdí es la de Rush, ¿te acordás? La fui a buscar en el medio, sí, del concierto y no había más. No había más, estábamos comiendo la segunda hamburguesa gratis. O sea, sí. Qué gil de vos. Qué maniobra esa, todavía me acuerdo, se me pone la piel de gallina. Mira, mi mujer te vota, ¿a quién vota? Gana Gallo. Vamos. Mi mujer te vota a vos. Tenés un terrible, problema. Hoy dormís afuera. Ella duerme afuera. Sí, por eso. Juan, no, tirate un pedo, gana Gallo. Otro pedo, no tengo más. No tengo más. Gana Gallo. Es de a uno por tarde. Lo siento, Olmedo, muy bueno tu remera, pero gana Gallo. Sí, gana Gallo. Claro. Tendencia revocada. Gana Guasno. Tenemos boca de urna, sí, me parece que Gallo gana nuevamente. Mal que te pese, Mili. Mal que te pese. ¿Vino Mili? Sí. Vamos, Mili, vení, Mili, sumate, vení, campeón. Impecable está, ¿eh? ¿Sí? ¿Estás seguro? ¿Y tiro boca de urna? Boca de urna, por favor, con hashtag. Al final, ¿sí? Lápiz. 52, uh-huh. 33 y 21. ¿Gallo 52? Sí. ¿33? Guasnela. ¿Guasnela? Sí, y 21 pis. 21 pis, ok. Vamos a ver los nuevos votos, sí, que llegan tantos. Estoy conforme con el gracias a todos aquellos que votan todos los días. Gana Betito o me arranco los testículos con una pinza, dice. Bueno, vaya a buscar la pico del oro, amigo. Déjame de jugar con la remera de Gallo, tribunero. Vende humo, gana Guasno. Hasta la capa de tu mujer Olmedo dice que gana Gallo y no hay con qué darle a Guns N' Fucking Roses. Para mí Guns N' Roses es el mejor nombre de banda de la historia para meter el fucking en el medio. Queda bardo. No hay... Panfa Quintera. No, está bien. AC fucking DC queda bien, qué sé yo, pero Guns N' Fucking Roses es como que se llaman así ya. ¿Qué es de tu vida, Mili? Perfecto. ¿Venís sufriendo como loco? No, un poco descompuesto, la verdad que... ¿Cacona? Las dos cosas. ¿Sí? ¿A lo baldazo? Por los dos lados. ¿A lo baldazo? Por los dos extremos, sí, sí, sí. Y cuando el cuerpo quiere sacarse algo de adentro, no escatima agujeros. Me gustaría purificado? Que salga despacito, no los sifonazos, sí, pero bueno. ¿Quedas purificado después? No, quedo débil. ¿Quedas débil? ¿Le dice a la mostaza? No. ¿De heladera? Sé que encontré unas lindas mermeladitas, en el fondo de la heladera. ¿Cómo las encontraste la otra vez? No entiendo. Estaban tapadas. Las dejé por ahí. Hay un enano que le esconde las cosas. Mermeladitas, ¿comés mermelada vos? Dios, bueno, sí. Había... mi vieja me había regalado unas mermeladas chiquitas de muchos gustos. Y las abrí y había tres que estaban terminadas, que eran las de ciruela, cereza. Y había dos que estaban... ¿De qué eran, te acordás? Naranja, creo, uh-huh. Y de durazno. ¿Sabés qué? Viste que, no sé, supongo que les habrá pasado a uno cuando es chiquito en general, agarra como un berrincho con ciertas cosas y no las quiere comer. Sí. A mí me pasó, por lo menos cuando era chiquito. Y después de grande, cosas que de chiquito no comía, fui probando y fui comiendo. Salame, por ejemplo, pochoclo. Yo me mantengo rebelde con el tomate y la lechuga, no las quiero. Ah, vos sos un loco. Por eso estás así, mil. Pero mermelada no me gustó nunca. No me gusta la mermelada, no comí nunca en mi vida mermelada, jamás. A mí me gusta mezclarla con el quesito. Nah, un toque no de arriba. Sí, a mí una mermelada. Me gusta la light. Sí. A mí me gustan de ciruela, frutilla, esas, las de. Y cuando. Durazno, muy dulce, ya no. Cuando te voy al sur, te clavo un sauco, una de esas la cosas. La de naranja ¿verdad? Es una porquería. Sí, la naranja. No, sax. No. Sax. La de naranja que tiene sax. Pedacito de cascarita, no, es más amarga. Sensacional, no. Señor. No cambia algo amargo. Por favor. Me recomiendan a Hank Williams III, que es muy conocido, sí, para escuchar música country. Es muy conocido. Gran Parsons tenés que. Gran Parsons. Que le quemó la cabeza a Keith Richards. Sí. E incluyó a los Stones. Así terminó, sí. Reventado. Con la cabeza explotada. Iron fucking Maiden, no me gusta. No. Met fucking Dalica, no. ¿Qué dice por acá? Gana Gallo como siempre. Más fucking Nal. Gana Gallo el OP Maker. Ojo, Bien, Ojo, ¿Cuál? Más fucking Nal. Fucking Nal. El de Kiss es imposible de faquear. No. Bueno, estás medio debilucho, entonces. Sí, estoy más o menos. ¿Tenés que comer ahora? Si te sentís bien, ¿tenés que comer para recuperar o no? Hay que cuidarse, de a poquito. No, la verdad es que podría comer, pero tengo que comer, no me puedo clavar un sándwich. ¿Tengo que comer? No. A lo mejor después. Ya pedí empanada, lo sé. No. ¿Qué pediste? No pedí nada, pero ¿pechuguita? Una pechuguita. ¿Un poco de zapallo? De arrocito papa. Blanco que haga tapón, Mili. Dale, con queso. Te harías un tapón y meterme en un... ¿Con puré de qué? ¿De zapallo? Tendría que ser de zapallo, pero voy por la papa. ¿Vas a ir por papa? Sí, llamá a la farmacia, pedí una pastilla de carbón, dame una naranja. Les quiero avisar algo. Me escribió Cristian y me dijo que la semana que viene ya está confirmado Remeras Nacionales. Vamos, señor. Cristian de Vitalogy. Bien, señor. Divididos para mí. Excelente. En un rato les vamos a contar una gran noticia. La semana que viene una banda internacional estará tocando acá con nosotros. Les damos una pista. Toca en el Teatro Vortex, ¿sí? Va a tocar con nosotros a la tarde. Bueno, Guns N' Roses. Mr. Brownstone, clásico, muy bien. Manal. No hay tiempo de más. Ganadores de los del duelo de vedettes, Cayo primero, Guasno segundo, Mr. Brownstone, Guns N' Roses, Man Fucking Nal. Qué no hay tiempo de más, ¿sí? Tenés una canción de Guns N' Roses para buscar. Utete, no hay tiempo de más, Manal. Tiene que estar, vamos, confío en ustedes. Guns N' Roses, duelo de vedettes. Termina.

tres o cuatro valijas de CDs, así que estén atentos. Tengo un DVD separado para vos. ¿En serio? Paul Rogers. Yo, claro, no lo tengo. Ex Free, Bad Company, Queen. Gran cantante. Es un concierto de Paul Rogers en un Montreux, con varios invitados. Mirá, no es muy viejo entonces. No, el DVD salió hace poco, pero el concierto tendrá... 5 años, 6. Un poquito más, me parece. ¿Tenés a tu talismán? Mi socio. Sí, el socio de Wasno, el Sandman, el talismán que les traje a los chicos de Estados Unidos. Sandman. Hola, socio. Y todos sabemos qué significa. Si trajiste el talismán, de acá te vas a fichinear. Fichines. ¿Cuál es el ritual? El ritual que estamos empleando y que nos da mucho éxito. Estamos, es, ya habla en plural. Sí, ustedes dos. Sí, se lleva el 10%. Lo saco del bolsillo, lo tengo en la mano, miro alrededor que no me estén mirando. Sí. Si no quedo como un loco. Pues, suponete que esta es la máquina a la que voy a jugar. A ver, para. Y antes, bajemos un poquito, sí. ¿Puede ser la cámara o alejarnos? Ahí está, listo. Esta es la pantalla de la máquina en la que voy a jugar. Sí. Y ¿tenés un bichito? Shhh, acerco la pantalla, toco la pantalla con el bichito y le hago unos circulitos así. De buena onda. Circulitos, ¿y por qué no líneas rectas? Lo agarro de vuelta, porque me parece que le genero más energía. Me lo dijo él. Hagamos circulitos, bueno. Y vuelve al bolsillo. Y ahí queda. Sí. Hoy lo saco a la tarde porque le gusta estar en el programa. Ok. ¿Te loco? No. No, no, no. Para nada. Tenés tus cosas. Otras siete. Tenés cosas. Me llevo otras 7 hoy, ¿sabes qué? No lo mire fijo, no lo mire fijo. ¿Se acuerdan de la Hollywood Nacional? ¿Se acuerdan? La Hollywood Nacional. ¿Se acuerdan? ¿Qué estás hablando? Sí, la isla de... La isla soñada. De Marchi. El polo audiovisual... En la isla de Marchi, ahí en Puerto Madero, sí, un poquito más atrás. Sí. El polo audiovisual, ¿se acuerdan que el año pasado la presidenta lo anunció con bombos y platillos? Se inauguró. Faltan un frío. Frío. No me digas, están filmando una nueva de Star Wars. Frío. No pasó absolutamente nada. ¿Sabes qué pasa? Están esperando el tren bala para que lleve la gente a la buena. No. Hay un problema en la legislatura, parece que hay que rezonificar los terrenos de acuerdo al Código de Planeamiento Urbano porteño y bla, bla, bla. Además, ¿se acuerdan que inmediatamente después del anuncio hubo un conflicto con quienes trabajan en esa isla? 400 trabajadores ubicados en el predio, entre ellos estibadores, y son trabajadores que se oponen a ser desplazados, sobre todo porque les dijeron, chicos, se van a ir. ¿A dónde? No sé, se van a ir. ¿Hacer qué? No sé, se van a ir. ¿De qué vamos a vivir? No sé, se van a ir. ¿Cuántas preguntas también quedan? En ese lugar se planificó el año pasado, se anunció un polo audiovisual para crear nuestra propia Hollywood. Sí, dijo Cristina. Es cerca donde se hacen los festivales, la Ciudad Deportiva de Boca. Ahí detrás de Puerto Madero. ¿Dónde hay pececitos? Dijo Cristina el año pasado, Hollywood ha creado una cultura cuasi universal. Queremos que nuestros valores tengan ese desarrollo. Y agregó, debo ser, hablando en primera persona, la reencarnación de un gran arquitecto egipcio. Sí. ¿Se acuerdan? Sí, claro. No se hizo nada, no pasó nada, no avanzó nada, no hay nada, no se sabe nada. ¿Pero estamos dentro de los plazos estimados? Nada, y no se pasó un año ya, qué sé yo. Yo creo que los primeros 5 años, si no se hace nada, estás dentro del... Viste que los egipcios construían, pero tardaban en terminar. Por ahí son 1500 años. Estamos bien, te dice. No, estamos en término, para mí estamos en término. Tolerancia más o menos 30 años. Era un proyecto, supongo yo, interesante, siempre y cuando se pueda realizar como corresponde, reubicando a los trabajadores si es que se puede hacer. Pero bueno, no pasó absolutamente nada hasta ahora y permitime dudar, déjame ser... Escéptico. Escéptico, dudo que pase algo alguna vez. Es como la de la producción editorializa con la música, ¿eh? Gorilas. Perdón. Acá Gustavo, cuando empecé el año pasado, me dijo, vos fijate, andá tirando cortinas, bandas de fondo, y estoy haciendo eso. Bueno, no pasó nada, no hicieron nada. Hombre, es injusta esta cortina. Totalmente. ¿Vamos con otra? Vamos con otra, por favor. Ayer hablábamos del... La letra sin música todavía de Agnaca Capana. No me digas que le puso música. No, hoy tengo otra perla, pero con música y video. ¿En serio? Sí, esto está recién... ¿Pero es una perla pro K o es un ataque a masa? No, es una perla que tiene que ver con un deportista que quiere mucho gallo. Y se la voy a dedicar a él. Te pido que no. Una banda o un solista, no se sabe bien qué son, llamado Nanu Romano y su grupo Fiesta. Escribieron un solista el himno de Ariel. A Funes Mori. A Funes Mori. Como todo en la vida del delantero, no es lo que parece. Ya está en internet, en YouTube. Ahí está. Dura casi 5 minutos. Nanu aparece vestido con la camiseta número 9 de Funes Mori. Y se ven imágenes de cuando pierde goles, cuando erra penales, cuando cae en offside continuamente. Ya viene Nanu. ¿Ese es Nanu? El tema empieza favorable a Funes Mori y después se va desdibujando. La cancha se estremece con su aparición. Las chicas ansiosas porque entra en acción. Los pajaritos lloran cuando él tiene el balón. La letra es increíble. Si el partido está peleado y gana quien hace el gol, ponerlo en la cancha es la mejor solución. Con su eterna meta y su enorme visión. Encuestas es sin duda el mejor. No pierda más el tiempo frente al televisor. Consiga ya su entrada, ya va a empezar la función. Hasta acá muy bien. Sí. Rogelio dijo el padre cuando el niño nació. Pero nada tiene que envidiar Real Eindelón. Coqueto y tan buen mozo como él no ha ido. No se aguanta la risa el pibe. Los rivales envidios solo ven calentar. La hinchada lo abuchea sin piedad. El concentrado estudia al arquero rival. Mientras tanto no me pone cara de preocupación. De pronto la pelota llega sin avisar. Él está posicionado para rematar. Toda la hinchada está gritando el gol. Aprende Copani cómo se usa el humor en una canción. Exacto. Buen video, ¿eh? Sí. Simpático. El que se come acá contra Boca no tiene nombre. No se confunda, no es que le pifió. El campo en mal estado fue el que lo molestó. Y en la próxima jugada será el reflejo del sol. Él valía 8 millones. Hay una remake ahí. El gol, Nanu la tiró afuera. Que sea insensible es la triste verdad. Hoy ni en Mercado Libre lo quieren comprar. Lo liquida, lo mató. Desesperado pide patear el penal. Se prepara Dios en una nube para atajar. La hinchada quiere gritar el gol. La cara de Nano es todo. Y Funes Mori lo erró. Se cae antes de patear. Usted al cielo. Dame una, le pido. Pero la revancha nunca tarda en llegar. Es larga, un poeta el aparece señor, en el momento en que menos la esperas. El equipo el domingo puede campeonar. ¿Viste lo que es ese equipo? Que sí, un equipo de veteranos. El vestuario es puro nerviosismo y emoción. Los jugadores salen con gran motivación. Mientras Funes se relame con su soñado gol. Le cae un centro solo y él conecta el balón. La hinchada entra al campo para festejar. Nadie lo Van cree, anulado, sí. Funes Mori convirtió. Y en línea le cobró offside. Me cobraron mano ahí. Con ese gol nos fuimos a la vez. Calla, te pasas, son 3 años. Eran 2 puntos. Semana de musicales, señores. Muy bueno. Aprovecho para decirles que en Vortex.com tienen un link directo para ir a la apertura de Doble Nada. Así aquellos que no encuentran el micrositio tienen un link directo para bajarse los tracks de la apertura. Divertido, es muy divertido. ¿Cómo es que se llama el chico? ¿Nanu? Romero. ¿Y los de Fiesta? ¿Y el grupo sí. Fiesta? Sí. No se aguanta la risa mientras canta. Muy bien, querido. Se ven andas, Nan, un genio, la verdad. Muy bien, muy bien. ¿De dónde bajó eso? Está buenísimo, seguramente lo googleé si aparece. Sí, ¿no? Está circulando, sí. Está dando vuelta por todos lados. No lo había escuchado, muy bueno. Gallo. Viajamos a Italia. El buen hombre preguntó: ¿por dónde abordan normalmente los pasajeros? Por Fiumicino, señor, le dije. Pues entonces no quiero crear molestias para partir de Ciampino, el aeropuerto militar. Vamos a Fiumicino. Su santidad, le dijeron. Fiumicino, hay mucha gente. Vamos con la gente, dijo. ¿Qué pasó? El Papa Francis. Bergol, ¿qué hiciste? No quiere salir del aeropuerto militar de Ciampino, algo que hacen todos los papas para no ir a Fiumicino, que es el aeropuerto de Roma, donde toda la gente común va y aborda un avión a las distintas partes del mundo, en su viaje a Brasil. Pero además se preocupó de escribir una carta a la empresa que lo traslada, que es Al Italia, para decirles que no quería ningún tipo de lujo especial durante el vuelo, ni siquiera que armen la cama, porque Al Italia prepara un avión especial con una cama para el Papa cuando se traslada por el mundo. Le dijo: no, yo en primera clase estoy bien. Lo cual representa un cambio en sí mismo, porque este buen hombre viajaba siempre en turista, aún con los problemas de cadera que tiene. Siempre en turista. De hecho, cuando fue a Roma para el cónclave, que lo terminó diciendo papá, había ido en turista, pero se tomaba la precaución de pedir salida de emergencia para poder estirar un poquito las piernas. Sí, estirás un poco las patas ahí. Así es. Así que le mandó una carta a los del hotel, le dijo: saquen la cama, saquen todo, no me den comida caliente, nada. Yo voy en primera clase tranquilito y no vamos a hacer lío en el aeropuerto militar. Vamos, Fiumicino, nos tomamos un taxi y salimos. Un gesto detrás del otro, Bergol. Uno atrás del otro. No para. Bergol, vas a aparecer una saja, loco, calmar. Antes de que se separe Chano, va a pasar. Sí. Si seguimos así. Todo esto para la visita que el Papa va a hacer a Brasil dentro de un tiempo. Hoy salió el 18 en la provincia, gente. No, sí. Es provincia, ¿no? ¿Qué salió? Sí. Provincia, 18. La matutina salió el 18, lo escuché en la radio. ¿Otra vez la pegó Héctor? ¿Qué números eran? 11, 18, 22. 11, 18, 22. 22. Ahora voy con la tablita de las deudas, ¿eh? Estos atorrantes me están fumando. No, pará, yo estoy bien. Estoy obligado a ir a las maquinitas para levantar el muerto que tengo en doble nada. Sí, acá me mandó Maxi de Pinge de una remera y la voy a ceder elegantemente. Para mí es una remera Martínez. Sí. Ah, buena, ¿eh? Es una remera Martín Codini. Es una remera de Pinge, del sello. Sí, un sello hardcore punk argentino de Rosario. El lunes participo. El lunes con esta. Te regalo la de Pinge. Muchas gracias a Maxi. Gracias, Maxi. Que es quien mandó el homenaje a Joe Ramón. En la provincia de 17-18 salió a la cabeza. ¿Qué número? 17-18. Mirá vos. Dímelo, en el primero. ¿Hubo algún cambio radical de Bergol más allá de toda esta cuestión pantomimesca? Apretó un poco con el tema, de la pedofilia. La pedofilia que... Y con la investigación del Banco Vaticano. Pero bueno, veremos hasta dónde llega, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Bueno, noticias del día en Vorterix. Sí, seguimos con música nacional. Vamos con dos videos nuevos. Uno es Decepciones, de Banda de Turistas. Y el otro es Babel, el nuevo de Mumford & Sons. Audio y video en doble nada por Vorterix 103.1 y Vorterix.com. Preguntando. believe in grace and choice. And I know perhaps my heart is harsh, but I'll be born without a mark. My greed and my pride, I stretch my arms into the sky. I cry, Babel, Babel, look at me now. The walls of my town, they come crumbling down. You ask, where will we stand in the winds that will howl? As all we see, we'll slip into the cloud. So come down from your mountain and stand where we've been. You know our breath is weak and our body thin. Press my nose up to the glass around your heart. I should have known I was weaker from the start. You'll build your walls, now we'll play my bloody part. To tear, tear down. Well, I'm gonna tear. Estamos buscando una garganta de metal. ¡Lo revivió el metal! Concurso El Caño de Acero. Metal para todos 6 y Vorterix.com se acercan al escenario del festival metalero más importante del año. Si tus cuerdas vocales se la bancan, mándanos tu video a Vorterix@sion.com con todos tus datos y el video o el link del video donde mostrarás que tenés lo que se necesita para ser la próxima gran voz del metal. Concurso El Caño de Acero. Hacete escuchar. Vorterix.com/metal para todos. 6. Bueno, hablemos. Tenemos que charlar al aire, chicos. A ver, Mile, toma asiento. No entiendo. Una banda graba un disco y después lo presenta en vivo. Estamos armando un proyecto que no vamos a decir cuál es, pero que tiene que ver con grabar canciones que después serán presentadas en vivo por esos mismos artistas. Sí. ¿Qué parte no te queda claro? No es que no me quede claro. Me parece poco práctico, y teniendo en cuenta que vamos a llamar a muchos músicos de distintas bandas, sí, que tienen distintos calendarios y todo, me parecía más práctico hacerlo de otra manera. Pero como ¿de qué manera? ¿De qué manera? Vos decías grabar el disco y después venir y charlar. Sí, presentarlo. Grabado. No tiene gracia, mira. Pero, no tiene gracia. ¿Pero estamos hablando de grabar un disco o estamos hablando de grabar de canciones? De grabar un especial. Sí, son canciones. Y sí. Pero si los es diferente, si una banda toca en vivo, por más que sea en el Spinetta, no es lo mismo que si una banda graba instrumento por instrumento sus canciones y después armas hacer un disco. Una especie de un documental de la grabación de un disco. Claro. Después una banda que hizo ese documental y grabó esas canciones las presenta en vivo. Nosotros tenemos ese material, esa grabación que vamos a pasar, pero aparte vienen a presentarlo en vivo acá también. Sí. Vienen a presentar lo mismo que vamos a pasar grabado. Es que no lo vamos a pasar grabado. Eso después lo podés dejar queda en la página, queda un registro de un documental. Bueno. No entiendo, en serio, no entiendo el planteo. Si logro entender el planteo. No, me parece. Se debate. Lo que pasa, ¿puedo yo? ¿Cuáles son las dos opciones? Cuando un grupo graba un disco, muchas veces registra esa grabación y arma un documental. Ah, mentira. Sobre el disco, por ejemplo. Sí, claro. Y después ese documental puede ser editado, puede ser presentado o no. El documental se puede hacer con los ensayos, con un montón de cosas que no tiene que ver con la grabación del disco en sí. Pero ¿por qué vas a despreciar el momento de la grabación para poner en el documental? ¿Para qué vas a grabar un ensayo y no el momento en que graban? Graba todo, Mili. Bueno, para tener la mayor cantidad de material bueno, posible. Igual el planteo Dios no mío. Fue planteo, vinimos a preguntar. No, está bien, pero no entendemos bien el planteo o la pregunta, va. Claro. ¿Cuál era la idea? Yo lo leí diferente, tenía, pero bueno. Para variar. Porque vos decís diferente, pero no decís cómo lo harías. Vienen acá los músicos, ensayan. Van practicando, van viendo, eso se filma, el documental es eso, y después la presentación se hace en vivo acá. Y eso se graba. Pero eso se va acá. Sí. Es lo mismo, hombre. Es lo mismo. No, no de es la lo casa mismo. Allá, no, como un disco, cada cosa por separado, sí, que tocar pero... en vivo acá. Pero tenés la posibilidad de un estudio que te permite grabar con una calidad de la zamputa. No lo vamos a desperdiciar. Ahora sí, no grabando. Entender. ¿Qué dice el muchacho? No, yo igual le estoy de tu lado, mira. No entiendo lo que están diciendo. Define Guasno. Él dice esto. ¿Qué dice, amigo? Vienen los cuatro músicos que somos nosotros cuatro. Sí. Muchachos, ensayen tres horas. Ensayan. Listo, ensayan. Bueno, grabamos. 1, 2, 3, 4. Tocan los cuatro juntos. No, ¿qué grabamos? Tocamos en vivo. No, señor. Él no era Lilé. El driver de Ferreira que sigue sonando perfecto. Pero bueno, no es lo mismo, Mili. Hay más calidad grabando. O sea que tu idea es que vengan acá, ensayen. Sí. Eso no se pasa en vivo, sino que se graba. Claro, eso es el documental. Y una vez que ensayaron, tocan en vivo eso que ensayaron. Exacto. Ponerle cuatro canciones, sí. Las tocan en vivo y eso lo pasamos en vivo. Exacto. Con el documental, ¿qué hacemos? Lo ponemos después en la página. Lo ponemos después en la página. O sea que a vos te molesta que se grabe, digamos. No, me molesta, me encantaría poderlo hacer, pero teniendo en cuenta la disponibilidad de Josito. No, pero si el hombre que ya está, levantó pulgar, sugirió él. Hace asado, José. Ya está hablado. Sí, pero yo te digo de los integrantes de las bandas. Bueno, es más difícil. Bueno, eso lo charlamos. Bueno, volvamos, hay bandas presentando un disco, hay bandas de gira. Ya veo cuál es el problema, que vos hablaste con las bandas sin saber lo que tenías que hacer. No, estamos en unas charlas preliminares. Cortemos discusión y vayamos a lo concreto. Vamos a juntarnos a grabar esos temas. Se van a grabar acá. Va a quedar ese registro grabado. Yo le avisé a quien correspondió que era con grabación. Tranquilo, no te hagas. No me hago nada. Y después de que tengamos ese material grabado, vamos a hacer una presentación en vivo de ese material. Exactamente. El documental que hacemos de la grabación se sube a la página, como decía Mili. Y esos músicos tocan en vivo. Acá o allá abajo. Ahora me encanta. Compré. Esas canciones. Es excelente. Sí, está bonito. Se me puso la piel de gallina. Sigamos con la tanda. Terminamos. No, yo quiero hablar algo importante. ¿Puedo hablar algo más importante? Sí, por favor. Son dotaradas. El lunes es mi cumpleaños. Lo sabemos. ¿Y cómo no empezamos a convocar oyentes que traigan tortas? No queremos oyentes. Mira, igual es tu cumpleaños, pero... Hacer lo que quieras. ¿Querés festejar en la puerta con los oyentes? Yo quiero tortas. Quiero dulces. Quiero que me agasajen. Tenés a todas tus chicas que empiecen a amasar. Bueno, está bien. Todo el fin de semana. Pero tenía que avisar al aire. Quiero que expongas tu punto de vista. Acerca del cumpleaños de... No sabe de qué estamos hablando. De esta idea. La verdad que no entiendo nada. Convocamos a un grupo de artistas. No, sí, te entendí. De distintas bandas. Que van a grabar una serie de canciones. Sí. Sí. Un supergrupo. ¿Te lo grabas? Un supergrupo. Supergrupo. Lo que decía Mili, la opción Mili Martín es... Vienen acá, ensayan... Sí. Y lo tocan en vivo. Lo tocan en vivo. ¿Sí? La propuesta Cayo y mía es... Vienen acá, lo graban como si fuera un disco. Las bandas no graban en vivo. Graban la base, graban las guitarras, graban las voces, el ida y vuelta. Es grabar un disco. Quedan las canciones grabadas. Eso es lo que subimos a la página. Y después vienen... Y abajo, supongo, porque es más vistoso, lo tocan en vivo. Che, está buenísimo. Está bueno, ¿no? Muy bueno, igual hay algo que no está bien de lo que estás diciendo. No hay propuesta 1, propuesta 2. Vinimos a preguntar cuál era la idea. Bueno, pero ustedes dijeron que no les cierra la idea como no, a mí nosotros, me parece un poco redundante el tema de grabar algo que va a quedar registrado y que va a quedar, que se puede revisar. Pero qué redundante, Martín, vamos a hacer un documental. Pará, escuchá, y después presentarlo en vivo. Yo haría todo ese proceso y pasaría esa grabación al aire ya como... hecho artístico. Yo creo que no hace falta. Lo que pasa es que no se graba. Cuando se graba un disco, no se graba a un grupo tocando canciones. No. Se graban las bases, se graba la guitarra, sí, pero un embole, todo ese proceso vos después lo editas arriba. De la canción. El documental. Yo, la verdad. Sí. Estoy de acuerdo con José, ¿eh? ¡Vamos, José! Te queda muy bien la remera, Martín. Y con Billy. No me dijiste Billy. Te queda muy bien, es cierto. Te queda muy bien. Gracias. O sea que nosotros pasaríamos, digamos, el documental de la grabación con la canción ya grabada puesta encima. Va, claro. ¿Y eso me parece mejor que ellos tocando en vivo? No, me parece que es aprovechar mejor el material. No digo que sea mejor, pero todo eso que estuvimos... Porque eso es básicamente lo... agarro, me lo llevo, por ejemplo, no sé, concordar sí. algún editor grosso. Sí. Esto está al aire, ¿no? ¿Qué te ríes, boludo? No, me acuerdo de un chiste. Lo editamos y uh-huh. vos tenés primero todo el backstage, no, pará, taberna, a ver, viste, moviendo la perillita clásica que sube el pote, sí, sí, sí, los sí. búmetros que suben y bajan, dum, dum, dum, pasame el bombo, tú, tocando, qué sé yo, todo y eso. Y en algún momento le ponen las canciones después terminadas. Viene la canción uh-huh. y sobre la canción el editor experto por va un clip. Poniendo un clip, el digamos. Sync, exactamente. En sincro. En sincro. Lo que pasa es que si uno... Aclarémoslo, pues. A vos te parece redundante, no, digamos, sí. hacer lo que proponemos nosotros, que es hacer eso mismo. Sí. No sé si... Digo, ya es un laburo artístico del editor en ese caso. No sé de qué forma, si con la canción completa, cómo lo va a editar. Lo subimos a la página y aparte lo tocan en vivo, como hacen todos los grupos. Que hacen un documental de una grabación de un disco y después lo tocan en vivo. Aparte de lo tocan en vivo. De la manera que dice Gustavo y que digo yo, tenés doble material. ¿Vos te preocupas el presupuesto? No. No hagamos doble conversación, porque esto es radio. Estoy hablando con el gallo. A ver, vuelvo a lo mismo. Yo no creo que sea propuesta A, propuesta B. Vinimos con Mili a preguntar cuál era la idea exacta para llevarla a cabo exactamente como ustedes la quieren. En eso me meto y tienen razón los chicos. Y tenemos nuestra opinión. O sea, hagamos una cosa: 4966-8900. A ver qué entendió la gente hasta ahora, porque seguramente nos están escuchando hablar. A ver si entendieron algo de lo que estamos discutiendo. ¿Sí? 4966-8900 es el teléfono nuestro para ver si están escuchando. Vamos a ver, encontrar un poquitito de qué va la movida esta. No sé si todo. No cambia nada, podemos contarlo o no, pero no cambia nada. ¿Sí? ¿Hola? Sí, Gustavo. Sí, ¿quién habla? Ricardo, acá de Almagro. ¿Qué están tomando? ¿Qué pensás, Ricardo? ¿Qué entendiste, Ricardo? Nada. Absolutamente, o sea, es una conversación de borrachos. Bueno, se les cago casi... No diga así. Ricardo, presta atención. Convocamos a músicos de distintas bandas. ¿Sí? Fantástico, sí. Que van a grabar canciones. Sí. Son 6 músicos de 4 bandas diferentes. Van a venir esos músicos al estudio Spinetta, que está acá al lado, y van a grabar esas 6 canciones. Nosotros vamos a documentar esa grabación. ¿Sí? Sí. Por lo tanto va a quedar un mini documental de esa grabación. Perfecto. Ese mini documental lo vamos a subir a la página para que vos lo veas. Bien. Y una vez que está terminado, vamos a invitar a esos 6 músicos a que toquen en vivo, en el escenario grande, esas canciones. Que es grabar un disco y lo presentan en vivo. Fantástico. Han dicho así, fantástico. El problema es cuando empiezan a poner una idea arriba de la otra. La opción que se estaba barajando es la siguiente. ¿El oyente o yo me tengo? Es, vienen los músicos, opción Billy fucking cool. Graban el disco, se arma el documental, se pasa ese documental y listo. No, los músicos tienen que ir a tocarlo en vivo. Es lo que yo decía. Señor. Gracias, Ricardo. Un abrazo. Por nada, querido, un abrazo. 4966-8900. Vamos a preguntarle a otro oyente a ver si a través de Ricardo comprendió de qué se trata. Hay tongo acá. Hola. Está todo arreglado. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Sebastián. ¿Entendiste, Sebastián? Sí, entendí. Tengo un detalle por evacuar. A ver. ¿Van a grabar todos juntos o por separado? Porque creo que... La Mississippi lo había grabado todos juntos, por ejemplo, no sé cómo va a ser más tarde. No, por separado. Por separado van a grabar. Van a grabar por separado. Está bien, es como mucho, me parece, ¿no? Un disco y aparte presentarlo en vivo. Listo, no escucho. Un abuso. Uno a uno. Pero escuchame, pará, entiendo, sí. Pero, por ejemplo, Masacre acaba de regrabar Aerial. Eso sí. Se documentó. Sí. Está el show anunciado. Te van a vender el disco que grabaron ahí. Ah, lo van a vender. ¿Nosotros vamos a vender el nuestro? Pero aparte... Por eso, el problema de Mil es económico en este caso. No, quiere hacer un billete. Está en el buenito, mira. Masacre, para la radio... Le cierra por todos lados a Masacre. Hace una cosa, para el teatro hace otra. Nosotros estamos... Una consulta, chicos. Decime, ¿para el teatro se va a transmitir? Está hablando el oyente, no sea maleducado. Decime, hola. Oyente. Sí, chicos, sí. Escúchame, ¿después el disco va a estar para comprarlo? No, no tiene sentido. ¿Cómo no tiene sentido? Sí tiene sentido. Grabar tiene un disco. Tiene sentido como documental. Tenés un material de mucha mejor calidad que un show en vivo abajo. Yo siento que estoy hablando contra dos puertas. No tiene sentido. ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver. Estos. ¿Le vas a qué? Para mí van a romper las bolas con los músicos que vayan, que graben. Beto Guanela tiene que decir algo. Tenés razón, llamar a los músicos es molestar. Gracias. Les guste o no les guste a Gallo o Olmedo, este oyente puso el 1-1, señor. No, esto es 1-1. Vamos entonces a trasladar la inquietud y es, ¿molestamos a los señores músicos? Claro. Si no, los señores músicos no quieren ser molestados, que no vengan. Exacto, no, el músico tiene que estar disponible a esta situación. Es tan fácil como pero eso. No te, pero claro, no te pelees con los músicos que no dijeron nada. No, no, pero ahí digo, abriste otra ventanita. ¿Cuál? Usando la lógica del oyente. ¿Cuál? Usando la lógica, usando la lógica del oyente. ¿Cuál? Esa. ¿Cuál? Yo siento el músico se va a enojar. Sin nada. Yo siento que estamos cumpliendo. ¿Qué se va a enojar el músico? Yo no digo que se va a enojar. Para mí es redundante. No, un oyente más al aire. Un oyente más al aire. Define, peligrosísimo, define. Hola. Esto, dejarlo en manos a los oyentes. Se la bancan, ¿eh? Hola, hola. Una pobreza. Hola. Sí, hola, ¿quién habla? ¿Y le jugamos la ruleta? Hola. Hola. ¿Quién habla? ¿Vos? Sí. Pablo. Sí, sí, Pablo, ¿qué opinas? Dame la razón, Pablito. Opina como no, yo te corto. No, no lo presiones. No, no, no. No, lo que yo creo es que si se va a hacer todo el trabajo de grabar el disco y todo eso, y después solo va a quedar en la página como que... Pero no estamos grabando un disco, vamos a grabar un especial. Pero la sal, la parió. Déjelo hablar, no, entonces... No, oyente, no va a haber disco, yo te digo de verdad, no es para confundirte. Y ahora no, si no hay disco. Hay... Grabar... Hola. Sí. No hay un disco, se van a grabar cuatro temas... Ponele, sí. Para un especial. Después sí, queda re bueno. Sí. Sale el disco. Va a ser un documental, todo lo que vos quieras, pero va a quedar en la... Como que va a quedar en la página y... No sé, no me parece que va a tener después una difusión como para que valga la pena hacer todo ese trabajo. No lo sabemos todavía, ¿eh? Porque si está la posibilidad que queda súper bueno... A ver, muchachos, les voy a decir una cosa, ¿sí? Ante este planteo, a mí me parece ridículo. Sí, hemos invitado a 250 millones de artistas a que toquen en vivo acá. Sí. ¿Sí? Poco menos, quizás. 200. Que no tiene difusión. Digo, sí, cada tanto lo pasamos, que es lo mismo que vamos a hacer ahora. Por lo tanto, invitar a artistas a tocar acá y a tocar al teatro no tiene sentido porque no tiene difusión ese material. Ese es el planteo que están haciendo. Bien, si viene mañana lado, Metallica a tocar al Teatro Borte, que le voy a decir, no me toques aparte, si vas a tocar a la noche, ¿para qué me vas a tocar a la tarde? Y no lo grabamos, porque si lo vamos a sacar a la tarde. Claro, ¿para qué? Al pedo. Es lo mismo. Aparte Metallica. Es lo mismo. Claro. ¿Qué importa la difusión de material? Estamos hablando de un hecho artístico que después será difundido más o menos. Aparte no vamos a molestar a Hetfield para que venga a grabar. Te pido otro llamado, 4966-8900. No, otro llamado, ¿este definía para nosotros? No. Sí. Y no entiendo la preocupación de Milly. Yo Milly se preocupa en boludeces. Perdón, no entiendo. Milly se preocupa por el oyente, hay que guardar el premio dos meses y medio, hay que llevarle la comida a la casa, entonces entiendo que se preocupe por el músico que va a venir una vez más a tocar en vivo. Una sintonía fina. ¿Una vez más? Yo me llevo mi remera Santos. Sí, una vez más, porque yo voy a hacer en vivo. No seas cagón. No, no, no, para grabar. Milly, te abandonó el negro. Los negros de Tini, te lo dije. Mi tío Tito tenía razón. Hola. Ya te dio la espalda. Hola. ¿Sí, quién habla? Martín. ¿Qué decís, Martín? ¿Todo bien? ¿Entendiste cómo es la cosa? Sí, entendí, pero me parece que habría que mezclar las dos formas. A ver. O sea, la que decís vos al menos está buenísima, sí, pero yo antes de que salga la banda a tocar en vivo pasaría el documental de cómo se grabó el tema. Es una buena variante, pero... Sí, bueno, pero son variantes sobre lo mismo. ¿Qué tiene que ver? Sí, sí, está bien. No, no habíamos definido cuándo le vamos a pasar. Evidentemente es antes de que toquen. Claro. Eso es lo que vos decís. Gracias. Termina el documental, se apaga las luces y está dejando tocar así. Claro, algo así. Pero sí, es una variante sobre la propuesta original. Hay otra variante, podemos que toquen y después pasamos el documental. No, no la hizo nadie. No la hizo nadie. O si no, es que toquen de a uno, grabamos un documental de a uno y después armamos todo en edición. Sí. Ok. En vivo. Bueno, cerramos acá. Martín lo que dice que es redundante, Milly lo que dice es que es molestar mucho al músico. Claro, exacto. ¿Está bien? Exacto. Ok, se va a hacer como digo yo. Vamos con una tanda y ya regresamos. Vorterix Rock. Vorterix Rock 103.1. Comienzo espacio publicitario. Desafío Holz, un pasaje de ida a Londres y uno de vuelta desde Moscú. Tenés 11 días para atravesar Europa, salvo que alguna cosita te impida. ¿No será ese nuestro vuelo? Espasiva. No, dijo espasiva. ¿Vos sos espasiva? Yo no soy espasiva. Ahí va, ahí se levantó uno. Ese es espasiva, seguro. Sí, tiene cara de espasiva. Ingresá a la fanpage de Holz Argentina y jugá por uno de los cuatro viajes. Desafío Holz Londres-Moscú. Volver depende de vos. Holz, respirá y abrite a más. Promoción sin obligación de compra válida para la República Argentina desde el 10 del 6 del 2013 hasta el 31 del 7 del 2013. Consultá bases y condiciones en www.facebook.com/holz. Argentina, caramelos duros. La transpiración no garpa. ¿Y la transpiración de un hombre que no se olvida de los aniversarios? No, no. ¿Y la transpiración de un hombre sensible que entiende a las mujeres? No. Sí, perdón, ¿le ha parecido un famoso? ¿De acá o de afuera? No, no, de acá, de acá. No, no. ¿Y la transpiración de un hombre que usa zunga? ¿Que le queda bien? A ver, no. La transpiración no garpa. Antitranspirante Saks, 48 horas de protección. Este sábado, la Vela Puerca en Nueva York.

tired of being exposed. And I don't know how much more of this I can stand. Escuchame una cosa, Dios, mío, vamos a tratar de ponernos de acuerdo con esto. Cerrando boludeces, no, a ver, no, pero me hace calentar, vale, vale. Es complicado, es hacemos el show, no hacemos el show. Mandé un mail, listo. Te voy a decir una cosa. ¿Para qué lo trajiste? Mili, si vos querés ir a hacer lo mismo que nosotros queremos hacer acá, que es un lugar que está preparado para eso, tiene audio, tiene video, tiene las cámaras instaladas, tiene el sistema para editar, tiene al operador, lo querés hacer en la sala de los músicos. Que no es una sala de ensayo. Estamos que no hablando tiene... de hipótesis. Ya me están hablando es lo que de la usted sala dijo. De ensayo de Adrogué. Que no, nunca no, no, se habló no. eso. Una sala de ensayo. Es lo que usted dijo. Ir a la sala de los músicos y grabarlos ahí. Usted lo dijo, usted señor. Lo yo dijo. Lo escuché. Si los músicos sí. les queda más cómodo, okay. que tienen una buena sala de ensayo, como okay. por ejemplo algunas que hemos visto, sí. se podría grabar. Son muy buenas. He ido, por ejemplo, a la sala de ensayo de Rata Blanca, por ejemplo, sí. que fui yo y es buenísima, pero no tiene cámaras, no tiene para grabar audio, no tiene lugar, no tiene iluminación. No se puede. Vos vas a ir a grabar imágenes con una cámara. No, acá hay una. Seis. ¿Por qué con una? Anda a decir, che, Mario, necesito seis cámaras. Sacarlas, alquilarlas y llevarlas. No, Mario no, Cordara. Sí. Mario no. Sí. A mí, aparte, me parece, hablando de Cordara, estamos desperdiciando el talento de Cordara editando todo esto, que iba a ser una maravilla. Es que si lo hacemos acá o lo hacemos allá, lo va a tener que editar igual. Así que el talento de Cordara va a estar... A no, pero el show en forma. Vivo lo poncha Miguel, no es lo mismo. Ah, Miguel es un talentoso también, no le tiene no, Miguel, Miguel del tío Cacona. Y conociendo al señor, conociendo al señor Mili, a quien estoy señalando con mi dedo, dice, se voy a su casa pensando que tiene razón, que hay que ir a la sala de ensayo, que no sirve para bueno, nada, igual, pero va a creer que tiene con las botas puestas. ¿Sabes qué le falta a esto? Que me convenciste, no me convenciste nada, soy Mili jefe y por eso te digo sí, pero no me convenciste. Podés decir esta frase, Pedro, mirá quién vino, es lo único que te falta. Menos mal que la sala. ¿Qué parte no entendés que una sala de ensayo de un grupo no está preparada para hacer eso? Vamos a comer. Ay, no quiero hablar más como si la sala hoy nos cagamos a trompar. Contéstame esto, la última. ¿Qué parte no entendés que una sala de ensayo de un grupo no está preparada para hacer algo así? ¿Qué no. parte no entendés? Igual yo no entiendo. No me crees. Yo creo que hay algunas salas en las que se podría. Esto personal. ¿En cuál? Decime, ¿cuál conoces? Vamos. En la de carajo. En la de juicio. Lo de, en la de carajo se podría. Sí. Lo de la tiene cámaras sala de carajo. Ensayo, no, pero llevamos cámaras. Lo metió. Está bien, pero después que salimos del aire. Sí. Porque nunca estuvo en tele de juicio. Perdóname. Llevamos cámaras. Sí. Decile a Mario que hay que alquilar cámaras que ya tenés acá. Ya tenemos cámaras. ¿Cuántas cámaras tenemos? No, no tenemos. Se lo estamos diciendo en este momento, señor. ¿Cuántas Mario? Cámaras tenemos? Tenemos a Mario a la está Mario desde Nueva York volviendo. En un estudio iluminado para grabar. Y que aparte necesitas a todo un equipo que necesita estar acá para ir a hacer eso. A la sala de carajo que no está preparada para. Bueno, hacer bueno y el carajo no está en el. Y habría que ver si no las prestan la también. El día que vos dijiste el carajo, día... la sala de carajo, la listo. La que conozco. Convoquemos yo a todos a la sala de carajo. Que el día en el proyecto. El día que Mili hace un asado comemos berenjena. Ahora, mío. ¿Cuál es el, te pregunto bien, ¿cuál es el problema con Rihanna? Que no puedo pasar Rihanna. ¿Cómo te soltó la mano el negro? Madera, en el medio del barco pasa Rihanna. Es horrible. No es horrible, canta re bien la negra. Menos mal que me di cuenta, había puesto Rihanna y dije, saca eso. Aprovechó que estabas boleado y te querías no, casi no, entra, ¿eh? Fui honesto, porque cuando soy deshonesto pongo el tema y anoto después. Era Rihanna y Cataflan, imagínate. Oh. Pero Rihanna Cata fucking flan. Es una chica agraciada que canta muy bien. ¿Qué, o sea, ¿qué fue, Placebo recién? Sí. Eso que está anotado ahí. ¿Placebo? Sí. ¿Y también Biffy Clyro? Sí. Mío. Che, okay. A mí me preocupa un tema. ¿Qué vale? ¿Un cafecito con leche? Sí, vamos a comer. Vamos a comer. ¿Quieres que les pida? Perdiste, Mili. Perdiste, Mili. Tanda. Comienzo espacio publicitario. Tu abuelo escuchó sus primeras volcadas. Tu papá vibró con el sonido de la red. Vení a ver a la única banda que sigue girando después de 80 años. Harlem Globetrotters en Argentina. Es tu turno de ver a los artistas del básquet mundial. Entradas a la venta a través de Ticket Portal, www.ticketportal.com.ar. Y en el estadio, con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard de Banco Industrial, tenés un 15% de descuento y hasta tres cuotas sin interés. Para más información, www.bancoindustrial.com.ar. El 2 y el 3 de agosto en el Estadio Luna Park. Auspicia Industrial Seguro. seguros. Costo financiero total 5.40%. El artista que con su música definió un estilo y una generación vuelve a Buenos Aires. Morgan. 28 de julio en Tecnópolis. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Morrissey en la Argentina. Bases y condiciones en www.francés.com.ar. Sin fronteras de estilo, solo música y energía. Giovanotti, la fiesta italiana más latina. Giovanotti, 24 de septiembre, Teatro Fortis. Entradas a la venta a través de Ticketek. www.ticketek.com.ar. Giovanotti, Teatro Fortis. Vuelve. Ciencia. Arte. Tecnología. Tecnópolis. El desafío del conocimiento. Estas vacaciones de invierno te esperamos. Del 12 de julio al 3 de noviembre. Avenida General Paz, casi Constituyentes. Villa Martelli. Presidencia de la Nación. Este sábado, la Vela Puerca en Nueva York. La Vela Puerca, en vivo, desde los Estados Unidos. Exclusivo de Vortex Rock, en conexión con Vortex.com. Antes de sus presentaciones en el Luna Park, seguimos a la Vela Puerca hasta Nueva York y te traemos, con la más alta calidad en audio y video, su increíble show en el Stage 48. Prepárate para vivirlo como si estuvieras ahí. Nosotros ponemos la tecnología y nuestra gente. Vos ponés la pasión que alimenta el rock. La Vela Puerca desde Nueva York. Toda la previa, todo el show. Vortex Rock, Vortex.com. Porque el verdadero rock es tuyo, esté donde esté. Auspicia Toshiba. Más tecnología, más innovación. Toshiba es más en tus manos. No, esto no es una publicidad. Él es el negador. Si digo Sion, internet, 99 pesos, no es una publicidad. Él está haciendo una tremenda publicidad de radio de Sion, pero lo niega todo. Búscalo en internet. Sion, internet a 99 pesos por mes durante un año. Sí, es una publicidad. Ahora vienen los legales. Promoción válida para el servicio Sion 6 megas desde el 22 de abril del 2013 hasta el 31 de julio del 2013. Cargo de activación y envío 99 pesos con 90. Consultar bases y condiciones en www.sion.com. La Mississippi festeja sus 25 años en el Teatro Vorterix. No te lo puedes perder. Una selección de temas y videos de todos los tiempos. Viernes 2 y sábado 3 de agosto, 21 horas. La Mississippi del Teatro Vorterix. La Croce y Álvarez Thomas. Clarín y National Geographic presentan Libros del Viajero National Geographic. Descubrí las mejores ciudades del mundo de la mano de Nat Geo. 16 guías con toda la información que necesitas para poder planificar el viaje de tus sueños. Datos actualizados, mapas, circuitos al pie, consejos de fotógrafos, rincones para visitar y secretos de conocedores locales. Lo que no te podés perder y lo que está de moda. Los sábados, cada 15 días, una nueva entrega en tu kiosco a 49 pesos con 90. Clarín, el gran diario argentino. Sábado 20 de julio, Día del Amigo, festejado con tu amigo el perro. Punto en el Teatro Vorterix, lanzamiento oficial de su nuevo disco Ciudad Deseo. Con tu entrada llévate el CD de regalo. Punto, el 20 explota Vorterix, anticipadas en los lugares de siempre. Fin de espacio publicitario. Cuarto, y bueno, más o menos las aguas se aquietaron. Estoy más o menos. Me comí una galletita de la Argentina para desestresarme. Sí. Llamen a Mario, dice acá, ni loco, llamamos a Mario, sabe que se cae todo, nos dice, no hagan nada. Menos mal que no está Mario, que seguramente no está escuchando. Pero bueno, después de toda esta discusión tenemos otra sorpresita. Hay una banda, decía yo, que va a estar tocando la semana que viene acá, en vivo, a la noche, y va a estar con nosotros. Es una banda... Creo yo que la mayoría de nosotros conocemos, Para algunos, no para mí, para algunos, sobre todo niñas, adolescentes, fue una especie de furor como One Direction, por ejemplo, o NSYNC, o New Kids on the Block, o Miley Cyrus. La rompieron. En su momento la rompieron. Pero después crecieron, envejecieron, te diría, y avanzaron como músicos que son. Estoy hablando de esta sorpresa. Este jueves, antes de su presentación en el Teatro Botrix, Hanson, en Doble o Nada. Los chicos crecen y vienen a Botrix para una entrevista y set en vivo desde el escenario del teatro. Hanson, exclusivo de Doble o Nada. Hanson, ¿se acuerdan? Sí, eran unos niñitos, sí, púberes, muy jovencitos, los tres hermanos, rubecitos, ojos claros, muy chiquititos, que fueron una revolución adolescente, un furor juvenil, pero bueno, han crecido, han evolucionado, son estos pibes que ahora rockean y van a estar tocando la semana que viene acá en el Teatro Vortex y decidimos invitarlos a Doble o Nada. Así que la semana que viene Hanson estará charlando con nosotros un ratito, vamos a estar con ellos seguramente durante la prueba de sonido, tienen una agenda muy apretada, van a estar haciendo muchas entrevistas, además del concierto en vivo acá, habrá meet and greets además que han regalado en distintos lugares que seguramente se harán acá en el Teatro Vortex y a la tarde van a estar charlando un momento con nosotros y seguramente tocando un par de canciones en vivo, ¿sí? Hanson es un grupo que hoy es diferente a lo que fueron alguna vez. Sí, estos eran ellos hace ya unos cuantos años. Miren qué chiquitito que era el baterista. ¿Te quedás esa noche o no? No sé si me quedo, no sé si para tanto, pero ¿qué año fue esto? ¿95? No me acuerdo qué año fue. No me acuerdo qué año fue. Yo te arriesgaría más un 98. Sí, un poquito más acá. Más, sí, finales de los 90. Sí, miren la edad de los chicos, ¿no? Eran muy, muy, muy chiquititos. Este la rompí. ¿Sabes que vengo con Guido? Me lo aprieto Guido. ¿Con Billy Berkovich? Sí, sí. Le doy un beso a Guido en la boca esa noche. Se llama Nuestro Amor. Hay que decir que siempre fueron chicos que tocaron sus propios instrumentos. No sé si escribían sus propias canciones entonces, seguramente lo hacen ahora. Este era un temazo, no jodamos. En ese momento no decíamos lo mismo, pero... Sí, qué sé yo, es un hit conocido. A mí, ¿sabes a qué me hace acordar? A Spin Doctor, por ejemplo. Sí, la base. Totalmente. Tenía una versión muy buena de Guns N' Roses. Pero bueno, pasaron al menos 15 años de esto, ya son muchachitos bastante más grandes. Van a estar tocando en vivo la semana que viene en el Teatro Portrex el 18 de julio y ese día a la tarde estarán en Doble o Nada. Sí. Este era lindo, en serio. Dije, voy a ver el primer tuit que dice: muchachos, no los puteo porque cada día los quiero más. Más sí, vamos con los Hanson y al que no le gusta que la mame. ¿Entendió? Muy bien. ¿Compramos remeras el día de show? Manzana. Obvio. Dos. Si hay dos modelos, los dos modelos. Dos gamma mínimo de Hanson, me parece. Nah, 150. Quiero decirles que Hanson no es más esto, igual, ¿eh? Digo, más allá del chiste, no es más esto. ¿Es más rock? No. Sí, la prometo que estábamos escuchando tiene música un poco más actual de Hanson, ¿sí? No es más esto, no son estos nenes, ya tienen 15 años más, 20 años gordos, más. Gordos, pelados. Sí. Me parece que no están gordos, no creo, pelados. No gordos creo. Puede ser, pelados creo que no. Yo vi la foto de prensa y no bien están ni gordos sí, ni pelados, te digo, ¿eh? Yo de la envidia. Es más. Están re gordos. Si no le damos un par de cachetazos porque vienen acá. Voy a decir, ¿a quién te comiste? Qué lindo el mar. Estamos muy contentos de contarles entonces que la semana que viene Hanson estará tocando en Doble o Nada, charlando un poco con nosotros y a la noche, si quieren, pueden verlos en vivo acá en el Teatro Vortex. Son las 4:20, seguimos en vivo en Doble o Nada hasta las 18 horas. Esto es Jet Jizz is a Genius. Just blows my mind. She only listens.

fuego, mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego quema por dentro. Fuego, fuego, fuego. Incendio. Fue otro servicio timbero de doble o nada. Auspicia, Doctor Bill. Los porteños generamos 6.000 toneladas de basura por día. Y a eso sumale 12 más del Gran Buenos Aires. La basura genera contaminación. Y la contaminación genera calentamiento global. Y el calentamiento global genera enfermedad. Imagínate que la Tierra es un globo y lo barnizás. El espesor de la capa de barniz es la atmósfera. El Sol emite radiación, que parte es absorbida y parte vuelve al espacio en forma de radiación infrarroja. Parte de la radiación es atrapada por la capa de la atmósfera. Esto es bueno porque conserva la temperatura. Pero la contaminación que genera la basura hace que la capa de la atmósfera se vuelva dura y gruesa. Y entonces la radiación queda atrapada y la atmósfera se recalienta. Esto es el calentamiento global. Este cambio climático genera, escucha bien, la reaparición de enfermedades que se consideraban controladas, como la tuberculosis, el cólera, la peste, la fiebre amarilla, dengue, leptospirosis. Generó la aparición de nuevos gérmenes, que además se vuelven resistentes a los antibióticos. Y una de las amenazas más grandes es que genera enfermedades transmitidas por insectos y plagas. Todos somos un poco responsables. Si no hacemos algo, nos incendiamos. No solo ocuparme de mí, sino también del que tengo al lado. Todos debemos actuar. Para más información, ingresa en www.doctorbid.com. Hola, señor, que os quiero. Vengo en busca de su dinero. Ponga las manos arriba, sí, y présteme mucha atención. Doble o nada. 20 minutos para las 5 de la tarde, vamos con Arriba las Manos, con Guasno. Aprovecho para leer este mail que dice, este tweet que dice, ¿cuándo vas a meter a 202 a la radio? Bueno, justo está Raúl, cantante de 202, acá para conversar algo al respecto. Perfecto. Beto. Actualidad pura. El lunes de esta misma semana. ¿Qué pasó? Mientras todos estábamos, que Massa, el caso Ángeles, y Gigliotti iba a Boca, no. El pan y el tomate. Si Pasarela vendía alguno en Europa. Todas esas noticias pasaron de largo al lado de esta, mirá. ¿Qué pasó? Un robo de minutos, menos de 10 minutos. Están robando mucho disfrazados, ¿viste? Sí, bueno, es el caso. ¿De qué se disfrazan? De policías. De policías. Sí. Localidad San Jerónimo Sud, un pueblito sobre la ruta 9 en Santa Fe, a 40 kilómetros de Rosario. Pasada las 6 y cuarto, 6 y 20 de la mañana, en la comisaría del pueblito, dos señores vestidos de policía entran a la comisaría, dos policías del pueblo, Y ¿estos son policías de verdad? Sí, este es el intendente, el de anteojitos. Uh-huh. Que se llama Marcelo Cisano. Entran a la comisaría y dicen, hola, buen día, disculpame, ¿me pueden prestar el teléfono? Porque no tengo carga en el celular y se me quedó el patrullero. Tengo que dar aviso a ver si me pueden venir a dar una mano. ¿Cómo no, viejo? Es raro que no lo conocieran al policía del pueblo. No, porque era como que venían de otro pueblo. Ah. Entraron al pueblo por problemas con el patrullero. Ah, ok. Y un pueblito de 3.000 habitantes apenas, se conoce todo el mundo. Por eso. La cuestión es que le dicen, sí, cómo no, acá tenés el teléfono, llamá. Afuera quedaron dos personas de civil, en un momento dan una orden, entran y entre los dos policías truchos y los dos tipos de civil, atan con alambre a los dos policías verdaderos, los meten en un baño, se llevan las armas, agarran al patrullero que estaba en la puerta, hacen una cuadra y media por la misma calle y van a la sucursal de este banco. Que no sé, Fernando, mucho macro, ¿no? Mucho macro, sí. Como justo era el horario del cambio de guardia en el banco, golpean la puerta, tutuc. En ese caso lo daron, abren tranquilamente, ya había algunos empleados adentro. Y el mismo operativo que en la comisaría. A los pocos segundos mandan a la gente y a los policías reales que estaban en el banco y a los empleados que ya estaban a un baño. A algunos los atan, a otros no. Y empiezan a robar el dinero que había en las cajas y de dos cajeros automáticos. El problema fue, pensaban llevárselo de la bóveda, pero la bóveda tiene estos dispositivos para abrir, que tienen uh-huh. un temporizador, uh-huh. y faltaban entre 20 y 40 minutos para que abra. No daba a quedarse. Una locura. Era muchísimo. Entonces deciden irse con ese dinero, que aparentemente, según gente del mismo banco, osciló entre los 100.000 pesos y 200.000. No, ¿dentro de todo? Poca plata, decís, bueno. ¿Dentro de todo? Que, claro. ¿Pero? ¿Pasó algo? No, Marcelo Cisana, el intendente del lugar, a declaraciones a LT8 Radio de Rosario, dijo, la de siempre, bueno, afortunadamente no hubo que lamentar víctimas ni en el banco ni en la comisaría, bla bla, es un lugar de fácil escape, porque al estar sobre la Ruta 9 tienen ida tanto para Rosario como para Córdoba. Él dijo, es un pueblo chico, dudo que sea gente del mismo pueblo. ¿Se fueron al patrullero? No, eso es lo que estaban investigando con las cámaras del lugar, de la entrada del pueblo, y aparentemente la banda era de 5 o 6 delincuentes, y en el día de ayer encontraron una camioneta incendiada. Esto es lo único nuevo que hay al respecto. 20 lucas para cada uno, no vale la pena arriesgarse. ¿Duró 5.000? ¿5.000? Sí, pero pones en... Son 16:43. 16:48 te doy 20 lucas, ¿te sirve? Sí, pero si no tengo que robarla a nadie, si tengo que robar un banco, no sé si me sirve. Ah, vos hacés de campana acá en la esquina. Tenemos que ir a robar. Y bueno, no sé si me sirve. ¿Y si te sale? ¿Bien? Está bien, pero que me salga bien con 2 millones de pesos, por lo menos, 20 lucas. Pues yo opino lo mismo, pero si haces la misma en varios lugares. Digo, no sé qué tipo de inteligencia habían hecho antes, capaz no, que ninguna, al voleo. No, aparentemente sí, por lo que los investigadores dijeron que no si son. ¿Y si sabían el horario del cambio de guardia? Claro. Pero no sabían el horario de apertura de bóveda. Y a lo mejor eso lo van cambiando, no sé cómo será. Bueno, en un pueblito que se llama Acebal, encontraron una camioneta. Como el huevo. Como el huevo. Una camioneta incendiada que habían robado el día 6 de julio en Rosario. Una camioneta modelo 2006, y aparentemente por las cosas que encontraron sería de la banda. No hay mucha más data por el momento. Hay otros casos similares que se dieron en los últimos años. El más reciente, del 9 de octubre del 2009, en la localidad Santa Fecina, también de Zenón Pereira, un grupo de delincuentes copó la seccional con intenciones de robar la llave del tesoro del banco. Estos tenían otra data. No lo pudieron hacer, fracasaron, era también del Banco Macro, y se escaparon. El 5 de febrero del 2006, cuatro delincuentes tomaron la comisaría de la localidad cordobesa de Alejo Ledesma, 340 kilómetros al sur de la capital de Córdoba. Intentan robar una sucursal del Banco Provincia, con escasa suerte también. Y el 8 de enero del 2003, seis delincuentes armados tomaron la seccional de Coronel Arnold, 40 kilómetros al sudoeste de Rosario. Se robaron 30.000 pesos y $4.000. Del Banco Bissell. Yo no me acuerdo, ese banco no existe, la verdad no tengo idea. O sea, bastante usual, dentro de todo. Y esos pueblos están desprotegidos. Claro. Hace poco estuve por elegir como noticia del día, no la investigué demasiado, pero estos que se habían disfrazado de judíos ortodoxos, sí. Igual que en una película. Sí. ¿En qué película era? ¿Se acuerdan? No. Estaba Benicio del Toro en la película y afanaron un banco también. Creo que habían entrado en Munro, ¿fue? No me acuerdo. No, en Villa Urquiza fue. Creo que habían entrado disfrazados de operarios y salieron vestidos de judíos. Snatches. Cerdos y demás. Sí, hace poquito, ahora un mes. Hace poco, sí. Bueno, nada, tenemos miles de estos robos que uno no le da bolilla, pero que... ¿Afanamos un banco? ¿Vamos a un pueblo? Y ahora me estás calentando el pico, ¿eh? No sé. A Villa Capitán Gómez Bermúdez. Nos disfrazamos de policía. Vos de policía, vos de indio y yo de judío ortodoxo. No te mira nadie. Arriba las manos con Guasno. Vamos con un par de canciones. Esto es Fito Páez, tema de Piluso. Y White Lies, una canción nueva con video. There Goes Our Love Again. A ser parte del programa desde el inicio mismo. Llega el concurso Roquea la Apertura. ¡Doble o nada, sir! Remixa o modifica nuestro tema de apertura y gánate un par de entradas para ver a Black Sabbath en la Argentina y un par de sorpresillas más. La cosa es bien simple. Entra en Vorterix.com, bájate todas las pistas de la apertura musical. Lo mismo a mí me da. Hace tu magia y después subí tu propia versión. El jurado de notables de Doble o Nada elegirá al ganador. Sensacional concurso. Roquea la Apertura. Escucha Doble o Nada y entérate de los detalles. Invitamos un café con leche, Guasco. Ya lo pedimos. ¿En serio? Sí. Recién tenían lo nuevo de White Lies. Sí, There Goes Our Love Again. A la mierda, se fue nuestro amor una vez más. Estamos con Raúl de 202, vino a charlar algo a propósito de un concierto de ellos en Doble o Nada. Nosotros tenemos pensado, acá contamos todo, Raúl, tenemos pensado que tocaran en el Luis Alberto Spinetta con gente y van a tocar abajo sin gente. ¿No? ¿Vamos a discutir de vuelta? Qué variante, loco. ¿Cómo andás, loquito? Bien, súper bien, súper bien. No, digamos, si vos tenés un auto con sexta, ¿vas a andar en la cuarta? Auto con sexta, ya me dejaste afuera, tiene que ser un Lamborghini. Y un auto de primera línea, digo, Vorterix, el escenario de alta abajo. Gama. Si hay algo que aprendimos... Un escenario de primera línea, ¿no? De Mili, nosotros es que el artista debe ser bien tratado, así que contá con nosotros para lo que quieras, bueno. Raúl. Ok, yo solo te pido el escenario main, una muy buena prueba, dejarme traer todas las cosas. Vos trae lo que quieras, probá lo que quieras. ¿Cuántas horas vas a probar? Me imagino que vos necesitas probar 18 horas. No, 2 días antes podemos tranquilamente. 2 días antes para tocar 4 temas. Salió el disco ya, se consigue, nosotros lo tenemos. Sí, se consigue. ¿Cómo te enojaste? Es una marita. Son cosas de niña. Es quisquilloso, ya te dijo. No, es un pibe, aparte lo había borrado del teléfono. No, mentira, había perdido el celular. Y me apareció un mensaje que decía, estás despedido. Y digo, puta, si yo soy mi propio jefe. ¿Cuándo me mandé el mensaje? ¿Cuándo me despedí? Y aparte, ¿me indemnizo o no? ¿Me hago Gil? Y hay muchas dudas, digo, ¿quién es este nabo? No lo saqué. Con el tiempo fui sacando con otros mensajes, filando. Porque Mili y yo lo dijimos, somos muy quisquillosos, la diferencia es que yo siempre tengo razón. Claro, porque sos el jefe. Claro, por eso dijo él. Bueno, ¿están bien, chicos, sí? Super Osco, ¿cómo andan? Sí. Osco, bien. Estamos bien. Andamos con mucho laburo, como es esta cosa de los estudios. Estamos haciendo también obras en el estudio, instalando una consola grande también. Otra. Siempre están obras en el estudio, nunca lo terminamos. Estamos en ampliaciones nosotros. No nos quedamos conformes con una ampliación, haber comprado la casa de al lado y haber hecho todo una cosa enorme. Ahora hicimos un piso más arriba de una de las casas y bueno. Bueno, está bien. Lo bueno es que amplían y no reducen. Es que estamos muy gordos, necesitamos espacio. Veo que no me hiciste caso, seguís barbudo. Sí, sí. A mi mujer le gusta el osito. ¿A tu mujer le gusta? ¿A tu hija? ¿Le molesta que la pinches o no? Me encanta. ¿Le encanta? Sí, sí. Me encanta. Sí. Hay unos gritos desesperados cuando viene la barba a la espalda. La barba a la espalda es una cosa tremenda. Creo que no hubiera... Si tuviese la cara limpia, yo creo que no hubiera sentido ella jamás esa cosquilla que le da la barba. Está muy bien de cabello. ¿Te das viabas o no? Ese es tu pelo natural. Tengo un pacto con el diablo. ¿Le pasas el teléfono a vos? No, porque necesita el teléfono del diablo. Ni la característica. Es que no me deja. Me tomó. Hago lo que sea. El barba que está ahora es el que canta las cortinas, es el mismo, ¿sí? Conózcanlo, Raúl es el que canta, graba las aperturas de Doble Nada. Gracias, Raúl, por grabar. No, es un placer. Bueno, ¿para cuándo? ¿Para el mes que viene va a ser? ¿Qué cosa? ¿Lo de 202 acá? Cuando quieran ustedes. La verdad que estamos presentando el disco el 16 de septiembre en el Roxy Live. Estamos haciendo algunas fechas más, estamos en Petecos. Así que si querés lo podemos orientar como para que sea en agosto. Para mí sería un placer. Dale, sí, donde les quede mejor a ustedes. Ustedes dicen. Ok, bueno, cada tanto preguntan, sí, por 212, así que acá está Raúl, el cantante, y los vamos a invitar a tocar en vivo en el Teatro Cortés. Qué bueno. Vamos a hacer un rock. ¿Te acuerdas de Hanson? Hanson. Los chicos, míralos. Sí. Este jueves, antes de su presentación en el Teatro Vortex, Hanson en Doble o Nada. Los chicos crecen y vienen a Vortex para una entrevista y set en vivo desde el escenario del teatro. Hanson, exclusivo de Doble o Nada. El primer tema que se escucha me encanta, ¿sí? Y es la primera vez que lo... Que tengo la oportunidad de escucharlo. ¿Te acuerdas de Canso, los nenitos? Sí, sí, me acuerdo. Me han crecido. Como escúchame, en ese ambiente, si tenés talento, más todavía van puliendo todas las asperezas. Son un producto ya impecable, ¿no? Para mí son sobrevivientes. Digo, la mayoría de los grupos de nenes adolescentes tienen fecha de vencimiento. Sí, después alguno se corta solo como Justin Timberlake, los demás piden limosna por la calle. Sí, las cosas cuando brillan mucho porque les pasas mucho lustre, a veces se van a la mierda. Aparte las drogas, viste, también, los pibes se hacen mierda muy rápidamente. Es algo que pasa. Esto que estamos escuchando es Hanson, más nuevito. Ahora suenan así, son tres hermanos que seguramente tocan muy bien, hace muchos años que lo hacen. Van a estar la semana que viene tocando acá en el Teatro Vortex y los vamos a invitar. ¿Y les vas a hablar a los tres? A los tres, o al que hable más. ¿Vos decís que trate de que se peleen entre ellos? Claro, como son hermanos, tratás de buscar, vos como periodista, tratás de buscar ahí. Y hacer eso cuando toquen ustedes y estés con tu hermano Osco. Oscar ya perdió en todo lo que planteemos. Martín, ¿querías decir algo? ¿No? Raúl, bueno, ahora seguimos charlando, ¿sí? Sí, sí, totalmente. Para agosto, ahora nos vamos a poner de acuerdo, vamos a invitar a 202 a que toquen en vivo. Te digo, las canciones que más me gustaron hasta ahora, tengo los números. 2, 4, 6, 8 y 9. Me mataste, no sé. 2, 4, 6, 8 y 9. ¿Sí? ¿Tenés tu disco ahí a mano? Hoy no lo traje, lo estaba trayendo esta semana. Master Tape, el último. ¿Lo tenés? Lo tenía. Mister Pop. Lo encontré después. Claro, que hay un renacimiento ahí. Mr. Pop era el sobrenombre de Raúl en Santos Inocentes. Ya te digo, en Santos Inocentes. El 100 de la noche es el 2. Desde hoy es el 4. Mi memoria es la 6. La cima es la 8. Colapsando es la 9. Esas son mis canciones favoritas. ¿Y por qué? Porque me gustaron. Me habías dicho otras. ¿Ves que vas cambiando? ¿Otra vez? Sí. Bueno, cambié. Bueno. ¿Cambiaste? ¿Me habías dicho apenas lo mismo, ¿eh? ¿Cuál querés que...? Elegí una de esas. 2, 4, 6, 8, 9. La cima. Es el... no sé cuál es. El 8. El 8. Sí. Vamos con una de las canciones de 202. Obviamente cuando vengan a tocar van a ser todas canciones nuevas. Y una de Santos Inocentes, te voy a pedir yo. Así que... bueno, sí. Cumplinos ese deseo. Sí. Estamos tocando algunas canciones. Cuando tocamos en vivo a veces llameamos o mezclamos canciones nuevas con temas de Santos. Eso está bueno. Un poco para divertirnos y traer toda esa imagen, porque la imagen del disco este Master Tape tiene una sensación muy de la vuelta nuestra a ese tipo de electrónica y a manejar muchas plataformas sonoras. Hay una búsqueda también bastante cara, que fue trabajar en cinta, que eso fue todo un desafío para nosotros, y bueno, creemos que tenemos un resultado muy óptimo para como nosotros lo vemos, pensando en qué plataforma trabajamos también, que la cinta no es tan fácil, hay un editing mucho más precario, si, te, si entramos en detalle. ¿Se consigue fácil cinta todavía? Se consigue para el que busca y está en esto. Yo me compré una máquina de cinta hace un tiempo y empezamos a experimentar, y la máquina me la compré con 40 cintas en su momento. Y ¿no te cayó una de Soda Stereo de casualidad? Si acá las cintas antes se borraron. Pero tengo Abel Pintos, tengo Carabajal, tengo un montón de cosas, cintas grabadas en Panda. Es una máquina MSI muy son como un robot. No, no las querían las cintas de Abel Pinto. No, porque muchas veces el artista no tiene la capacidad económica para quedarse con la cinta, utiliza la plataforma, pero después lo bajan y eso queda en el estudio. Yo al comprar la máquina me vinieron con todo ese... tengo cosas de folclore, no recuerdo ahora porque... no recuerdo, pero tengo un montón de cosas que las he puesto y las he armado en la mesa. Digo, mirá, la pucha. Algún día las voy a vender. No creo, no, ya borré un montón de cosas, lo lamento. Bueno, nos quedamos charlando con Raúl, si vamos a definir cuándo van a estar tocando en vivo con 202 en Doble Nada. Mientras tanto, vamos con esta canción, que es una de las canciones nuevas, Master Tape, se llama el disco de 202. ¿Cuándo es que lo van a presentar? ¿En septiembre? 16 de septiembre, estamos en el Roxy Live. ¿Eso es ahora o después? ¿Ahora mismo? ¿Ahí? Después. 202, La Cima, ya volvemos. Esta vez Toshiba auspicia en exclusiva la transmisión de La Vela Puerca desde el mítico Stage 48 de Nueva York. Exclusivo por Vorterix Rock en conexión con Vorterix.com. El próximo 13 de julio a las 19 horas Argentina vas a vivir más tecnología, más innovación con el recital de la banda uruguaya Toshiba. Es más en tus manos. Recién Guasno, para vos te lo dedico. John Fogerty, Born on the Bayou con Kid Rock como invitado. El disco Wrote a Song for Everyone, escribió una canción para cada uno. Es un disco de John Fogerty, el legendario líder de Creedence Clearwater Revival. Son clásicos de Creedence y algunos no tanto con invitados. Entre los invitados está Foo Fighters, Keith Urban, están seguramente sus hijos Shane y Tyler Fogerty, está My Morning Jacket, Kid Rock, Bob Seger, Alan Jackson y otros tantos invitados. Me gustó el disco, No sé si tiene mucho sentido, la verdad, esto de seguir regrabando canciones que son muy, muy parecidas a los originales, salvo por la actualización del sonido. No son temas que tienen 45 años. Algún. Y se sube tarde a la moda del invitado, por ahí, ¿no? También. Pero me simpatizó. La verdad es que está muy bien. El tipo, quiero llegar a viejo como John Fogerty, ¿eh? Muy guapo. Sí, pero que no me saquen una foto así, por... Yo veo una cara con mucho Botox, ¿eh? Los pómulos son... Bueno, pero sin Botox. No sé si tiene... Sí, si tengo pelo, igual a mí no me da para la raya al medio. Pero si tengo pelo, a los... ¿Cuántos tienes? ¿70? ¿Sabes que viene Beto la semana que viene? Raya al medio te quiero ver, ¿eh? No, es que mi pelo no da para raya al medio, tengo rulos, mi viejo. Lo vamos llevando. Tengo que andar peinando todo el tiempo. ¿Querés que me planche? Si vos te planchás el pelo... ¿Qué? Te pones Bill Cream. No tengo que planchar. ¿Y vos te dejás dreadlocks? ¿Tuviste dreadlocks, Raúl, alguna vez? Creo que sí, pero de mugre nomás. ¿De mugre? Sí. Honestidad brutal. Cada tanto me acuerdo. Nosotros, bueno, ya lo conté mil veces, nos hicimos amigos, digamos, en Río Gallegos, ¿no? Claro. Un viaje de Santos Inocentes Cabezones que fue muy, muy divertido. El otro día me estaba acordando, no sé por qué, tal vez porque hablamos de vos, de una nota que les hicieron para un canal de Río Gallegos. Yo creo que había un viejo trajeado, no sé si te acordás, una vieja. Y estaba, no sé, él y el hermano hablando y nosotros molestándolos de afuera. ¿Tenemos una comunicación? ¿Sí? Marito, en Nueva York, ¿te levantaste de la siesta recién? No, estoy trabajando como loco, boludo. Yo no soy como vos que va al Península, le tienen todo listo. Al Península fui a hacer la nota, después estaba en una posilga. Ah, no, yo en la posilga no estoy. No, mentira, estaba en un hotel lindo, estaba bien, estaba muy cómodo. ¿Vos estás en tu hotel ahora? ¿Eso es tu hotel? Sí, es algo así, es algo parecido, digamos. ¿Qué estás haciendo? No es un hotel exactamente. No sé exactamente, pero bueno, es donde estás viviendo. O trabajando. Estoy viviendo, claro. Ahí no estás viviendo. No, estamos viviendo. Acá tenemos, estoy moviendo una grúa, tengo una grúa enfrente. ¿Una grúa? Sí, me contaron que... Durante todo el... Siempre que va hay una grúa. Es que en Nueva York están haciendo obras todo el tiempo. Todo el tiempo están haciendo obras en algún lado. Sí, está... Estamos complicados. Pareces Arturito, no se te está escuchando muy bien en este momento mientras tratamos. Ahí está. A ver ahí, no estabas moviendo la cámara. No te tires, ahí parece que te estás por tirar por la ventana. No saltes, sí. Que todos dependemos de vos, ya te lo dije. Esto se sostiene en tus hombros, Mario, no saltes. ¿Sabes que saltó? A no ser que quieras firmar y dejar en mis manos, cediéndome todos tus derechos. ¿Estamos en tus planes? Sí, yo les conté, por supuesto. Sí, yo les conté que estaba en el hotel y en la puerta del hotel había una... Toda la noche, un taladro, ¿cómo se llama la máquina? Taladro neumático. Un taladro, sí. Taladro. Ahí está. A mí me parece la década ganada hasta allá. La cosa que percuten. Exactamente. Bueno, ¿cómo lo estás pasando? ¿Estás listo para mañana? Está medio complicada la comunicación, pero bueno. ¿Ahora te sigue complicada? Y va y viene. Va y viene. Dame dos minutos. Dale, te doy 2 minutos. Sí, está Mario desde Nueva York. Mañana es la transmisión de La Vela Puerca. Ahí desde Nueva York, desde un lugar que se llama Stage 48. Escenario 48, no lo conozco. Parece que es un lugar bastante conocido ahí en Nueva York. Yo no lo conozco. Va a ser la primera transmisión internacional de Vorterix en este caso los Estados Unidos, en Nueva York, siguiendo La Vela Puerca. Tengo entendido que Toshiba tiene que ver, Ford tiene que ver, así que muchas gracias a ellos. Esperemos que sea el primero de unos tantos conciertos que podamos transmitir desde cualquier lugar del mundo. Me parece que hay un par más programados ya, según me adelantaba Mario el otro día. Sí, creo que hacemos Wise Night desde San Pablo. ¿En serio? Aparentemente. Estás a una cuadra de Hudson River, Stage 48. ¿En serio? A ver, Mario, si estamos mejor ahí. Ahí está. Sí, ahí seguro me escuchas mejor. Sí, ahí te veo mejor también. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todos bien? Bien, muy bien. ¿Vos? Estamos trabajando bastante porque, como es una forma un poco especial, como vamos a transmitir, digamos que nosotros no lo hacemos ni con un camión satelital, ni como se suele hacer por televisión o como se hacen en los grandes conciertos. No estamos probando algo nuevo que sabemos que va de un lado para el otro, ya sabíamos que funcionaba, pero todavía nos faltaba saber si salteando nuestras conexiones seguras se puede realizar, que es la prueba que vamos a realizar mañana con la Vela Puerca, y que la Vela Puerca también gentilmente aceptó, ¿no? Porque pueden anunciarlo en todos lados y después que se queda todo cortado. Y ahí cuando vamos a estar todos mirando las máquinas diciendo, oh Dios, pero no, pero ya estuvimos probando, estuvimos en el lugar hoy. Es una especie de club, un club, una mezcla latina con otro tipo de con esa ambientación neoyorquina que no queda del todo claro qué es, ¿no? Sí, pero estaba viendo unas fotos acá y es un muy bonito lugar, muy linda iluminación, buenas mesas, buenas barras. Claro, es así, es como un club, digamos, lo más parecido a un club que hay, o lo que uno entendería por un club en donde puede haber desde salsa. De hecho, a la noche creo que es un lugar para bailar latino. Claro. Pero ¿a la noche qué hicieron? ¿Salieron a bailar? No, yo la verdad que no, ayer tuvimos que probar muchas cosas, más cosas que enchufar, probar ida y vuelta. También hoy a la mañana estuvimos intentando, nosotros estamos llevando como unos códecs especiales que hemos diseñado nosotros y estuvimos transmitiendo desde la calle sin ningún otro tipo de conexión que lo que estamos generando, y la verdad que podemos hacerlo. Pero la verdad que estamos probando, teníamos 48 horas para probar todo. Hoy ya llegó la Vela Puerca, ayer tocó en Washington, llegaron hoy a la mañana con un micro de gira y estaban dando hasta las 4 y media de acá, 5 y media de ustedes, está dando notas para Univisión, para Canal 21 en Nueva York y ese tipo de cosas. La están pasando bien, te va a quedar un rato libre en Nueva York. Sé que después te vas unos días a otro lado, pero te va a quedar un rato libre en Nueva York para boludearnos. Sí, se va medio talado decirlo, pero como digamos que no, siempre dos o tres veces al año por acá estoy, entonces no hay una desesperación. Digamos que ya no hay una, claro, no hay una desesperación como la que tienen Cazador y Ral, que cualquier cosa que le mostrás se quedan. ¿Y esto? Hay un cartel de León que dice Pepsi y se vuelven locos. Sí, es verdad. Pero si por la calle. Y llega un momento ya que es insoportable porque dicen, además todos lo relacionan con películas, que es lo que le pasa a la mayoría de la gente que viene a ciudades como esta por primera vez, ¿no? Me pasó exactamente lo mismo con Cordar hace un par de años cuando fuimos a Los Ángeles y decía, mirá, un cine, mirá, un restaurante sushi, un taxi amarillo. Llega un momento que decís, bueno, basta. Los negros existen, son de verdad. Claro, estábamos ahí en Times Square probando algunas cosas para hacer, de hecho, tomando unos paños para la transmisión de mañana, y claro, de golpe es que están mirando una pantalla 15 minutos, y güey, pará, es una pantalla, está bien, se ve tremendo, se congela. Hay una al lado de la otra, pero... ¿Estuvieron ahí? ¿Fuiste a Times Square vos? ¿Estuviste ahí? ¿Estuviste con ellos? Estuve con ellos anoche, sí, estuve anoche. Ayer estuvimos trabajando dos grupos separados, uno que tiene que ver más con la parte de conectividad y el otro que tiene que ver más con la parte de producción y edición de cosas que estamos realizando. Hoy a la mañana almorzamos, pues, recién hasta hace un ratito almorzamos todos juntos, pero de vuelta nos tuvimos que separar para hacer otro tipo de cosas. Yo quería charlar acá con ustedes. Y, se ve la cara, ¿no? ¿Qué cara puso? Sí, se ve. ¿Quién pagó el almuerzo? Yo. Lo sabía. ¿Por qué nunca viajo con vos? Claro, yo que pido el café, pido todo y nadie pide la cuenta. Entonces cuando ya te digo, la cuenta. Están todos cruzados de brazos, ¿no? En ese momento. Claro. Pasó una hora y media. ¿Comieron bien? ¿Qué comieron? Fuimos a un restaurante que está acá en 57 y sexta, por ahí. Es como un restaurante así, estilo italiano mafioso. Sí. Que tiene un montón de fotitas, está Frank Sinatra, un boxeador, un mafioso, un guionista, dos estrellas que ya no sabés quién sos, otro mafioso. Pasarela, y Tony Soprano. Claro, los Funes Mori, que ya están trabajando de mozo, está todo. Mañana, ¿cómo es el laburo? ¿A qué hora arranca la transmisión? ¿Hora Argentina? ¿Tenés vamos, claro? vamos a estar haciendo algunas salidas en el programa con el cuchillo entre los dientes, pero la transmisión oficial empezamos a las 6 de la tarde y el concierto estaría empezando 8 menos cuarto, 8, se estaba discutiendo un poquitito eso, el horario no creo que termine más tarde de las 10 horas de acá, 11 horas de allá. Tengo una pregunta, porque bueno, entiendo que la Vela Puerca obviamente estuvo de acuerdo con esto, pero con el lugar, por ejemplo, ¿cómo se tuvo que hacer? ¿Podés contarlo? Digo, el lugar tuvo que autorizar. Claro, en realidad esto empezó con una nota hace un tiempo atrás, no me acuerdo si fue a principio de año o el año pasado, que dijimos, bueno, nosotros necesitamos hacer una transmisión desde afuera, si es una gran metrópoli mejor, y no hacerlo en un lugar que esté preparado para hacerlo. Si vos vas a un concierto tipo Donington, si vas a Roskilde, que yo, incluso el Pepsi, como hacemos nosotros las cosas, de alguna forma la infraestructura está preparada para hacerse. Uh-huh. Entonces necesitábamos un lugar. Ellos nos dijeron que estaban haciendo una gira, que era México, después de México iban a tocar en, no me acuerdo qué lugar, más arriba donde estamos ahora, Washington, y de ahí se iba a Miami. Nosotros le preguntamos si podían conseguir una fecha intermedia. También era una banda interesante para hacerlo, primero porque no tenés mucho en juego, ¿no? Porque no tenga importancia la Vela Puerca, pero es distinto si venís a cubrir, no sé, no me viene ahora una palabra, pero es como, no sé, haber venido a Soda Stereo en su gran momento, y a lo mejor te vas en juego si después esto no salía. Yo le dije, acá hay un riesgo de que esto no pueda salir, estamos probando. Y ellos tenían unos amigos uruguayos que los querían contratar para Nueva York hace mucho tiempo, se contactaron y ya por marzo nos confirmaron que tenían esta fecha, nos preguntaron si la queríamos hacer. Primero viajó Toledo para ver las condiciones del lugar y nos dijo, sí, exactamente lo que queremos. El lugar no tiene ningún tipo de infraestructura para realizar lo que queremos realizar, que es, bueno, básicamente lo que necesitamos, ¿no? Que lo que necesitan probar es justamente que no haya nada, para probar que se puede y que sale. Nosotros, que es algo que de funcionar nos abriría muchos caminos para transmitir muchas cosas desde el mundo. Bueno, primero empezaría realmente hablando, digamos, a costos muy bajos y con una calidad muy alta. Estuvimos durante casi un año diseñando unos códecs, unos programitas que se utilizan para comprimir video y audio de una forma, que cuando las usás en Argentina, bueno, funcionan de una forma porque tenemos como la conexión preestablecida, nosotros con Sion, o con las telefónicas, con todo, digamos, no es forma más segura. O cuando transmitís de un gran estadio, los estadios ya tienen de alguna forma una alta conexión para poder trabajar. Nosotros necesitábamos ver si, yéndonos al extranjero, podíamos hacer a costos más normales para lo que es... nosotros no somos un canal. Somos un poco más que una radio, pero mucho menos que un canal de televisión. Entonces necesitábamos probar esto. Los de la Vela lo aceptaban, hasta les pareció divertido hacerlo. Y aceptaron hacerlo. Con la idea también de que mañana a las 6 de la tarde podíamos poner tic, tic, tic, tic, y que no funcione absolutamente nada. No funcione. Realmente una cuestión de hacer, porque más que otras veces te escucho mencionar que puede fallar. En otras oportunidades te vi como más seguro. No, estamos seguros. La verdad que ya a esta altura de la tarde y faltando casi 24 horas te decimos que estamos seguros. Pero igual, con todas estas ciertas cosas que estamos probando, lo que nosotros necesitamos... hay cosas que no fueron probadas de alguna forma, ni por un tercero, ni por grandes canales o no sé, o gente que ya ha hecho esto. En algunas, en asociaciones con estas personas podemos ir avanzando, pero hay otros que hasta que no lo intentás no se sabe. Como la primera vez que prendimos Vorterix, me acuerdo que funcionaba video y audio, funcionaba lo del streaming, pero faltaba algo en el medio. Bueno, lo que estaba en el medio todavía mucho no había sido inventado, tuvimos que encontrar protocolos que funcionen. Y nuestra idea es que Vorterix sea... Yo no lo digo efectivamente hacia la radio, pero de alguna forma es como un upgrade mucho más grande que una radio, ¿no? La radio nos sirve para amplificar un montón de cosas. Entonces, cuanto más contenido diferencial demos de distintos lados, y siempre con la vara bien alta, o sea, mañana lo van a poder ver con 1.5 megas, 2 megas, en HD, y nosotros tampoco vamos a usar muchísimo más de este lado. De funcionar va a ser un gran paso, porque Vorterix también esto se lo va a poder ofrecer a otros, no radios, no lo que pueden ser competencias, pero cada... estamos haciéndolo para otros también. Mario, bueno, seguramente... Me parece que me estuviesen haciendo una nota sobre... Bueno, no, que me pareció interesante. Habitualmente por ahí hablamos más en broma, me pareció que estaba bueno hablar en serio esta vez. No, que contaras exactamente de qué se trataba esto, que es la primera vez para nosotros. Sí, insisto, básicamente es eso, de poder lograrlo con un equipo muy chico podríamos ir a transmitir a muchos lados en alta calidad. Y sobre todo a costos mucho más lógicos y accesibles para lo que estamos, para este tipo de cosas, ¿no? O sea, hay una posibilidad de hacerlo. Contratás un camión satelital que sale 4.000 contratarlo y después creo que sale como $600 la hora. Claro. Y funciona, eso ya está probado, lo hacen los canales de televisión, lo puede hacer cualquiera. Pero esto no es no hacerlo ni esto, no es ni Skype ni nada de ese tipo de cosas, es unas conexiones distintas con protocolos distintos. Okay, bueno, si funciona vamos a ser todos millonarios. No te estaría escuchando. No, pero seguiríamos siendo empleados, lo cual no está mal. El todos es muy amplio, porque incluso ya ni sé si yo sería el todo. Ah, bueno. Pero también puede sonar ridículo. Vortelips apunta a otra cosa, no, o sea, si nos hacemos ricos, buenísimo, pero nosotros sabemos que tenemos una ventana desde que comenzamos 3-4 años en donde la apuesta va por un lado, está funcionando, que piedra que late, lo hayan visto, por ejemplo, ya a esta altura, recién estaba viendo, ya lo vieron completo más de 100.000 personas, no es poco, la verdad que si uno empieza a ver las escalas que están tomando ciertos contenidos que estamos distribuyendo, no es poco. Las películas que pasamos los jueves ya tienen un número, que son películas que a lo mejor antes iban a una latita Merelo nada más, y ahora es como si lo estuviesen viendo en 10 Grand Rex en total. Al igual que los conciertos y la forma de transmitir conciertos. Dentro de poco también vamos a estar en los Smart TV. El hecho que ya salteemos la computadora ahora, mucha gente con muy buena voluntad agarra la computadora y nosotros lo hacemos, nos parece brillante. Pasamos el HDMI a nuestros televisores con LED y lo que quieras, pero bueno, ahora incluso vamos a poder saltear la computadora de alguna forma. Cuando te compres el televisor, indirectamente tenés como un canal Vortelix. Así que, así ahí apuntamos. Puede fallar. Bueno, esperemos que no falle. Sí, que salga todo muy bien, que disfruten mañana el concierto, la transmisión. Sí, el concierto es buenísimo, porque el set list es para un montón de gente que vive acá, o sea, son todos grandes sexy. Vamos a escuchar una hora y media de La Vela Puerca, todos los temas que querés escuchar, lo que no querés escuchar no están. Van a llorar todos, ¿no? Los que están ahí, añorando sí, la tierra. Sí, es muy loco porque aparecen uruguayos que sacan entradas, pero La Vela Puerca es una banda. Uno de los integrantes que tenemos acá en la producción dice, bueno, más de mi generación, que tiene 20 años. Acá no hay uruguayos que se fueron hace 10 años y quieren ver a La Vela Puerca. Claro. Porque es un fenómeno que está trascendiendo en los últimos 5, si querés. Claro. Uh-huh. Entonces hay muchos uruguayos con sus hijos que vienen, ¿no? Que alguien le habrá dicho, que algún primo. Y también hay argentinos, hay muchos argentinos dando vuelta por acá, eso sí. Y la sacan rápido y se van y se vuelven a la alcantarilla, ¿no? Claro. Va a caer la Entonces decimos que va a caer migraciones tipo 9 y cuarto, 9 y media, porque lo van a tener todos juntos. Se hace un festín. Bueno, Mario, un abrazo, gracias y bueno, buen concierto mañana. Seguro que sí, a las 6 de la tarde comienza todo. Gracias por la nota. No, a ustedes, la verdad que es interesantísimo. Dale, hasta la próxima. Chao, loquito, un abrazo. Era Mario Pergolini desde Nueva York. Mañana La Vela Puerca en vivo desde este Stage 48. Acá dice alguien que en octubre va a estar No Te Va a Gustar. Me parece que hay una idea de hacer lo mismo con No Te Va a Gustar. 11 de octubre, antes toca Halloween, 24 de septiembre, UFO y Overkill y Creator. Entonces, está un poco de metal en el Stage 48. Yo fui a ver a Rata Blanca una vez en Nueva York. No me acuerdo cómo se llamaba el lugar. Gracias a ese. Capaz que sí. Al final lo conoces. 5:30. Estamos en vivo hasta las 6. Nos queda solamente media hora de programa. Esto es La Vela Puerca de Atar. Quiero matar y me preocupa no tener que mendigar.

lluvia quitando valderramas. 866, la nueva revista de arquitectura. En este número, Arquitectura con Sentido. Visitamos la Universidad Nacional de San Martín. Recorrimos sus espacios públicos y edificios de gran calidad. Impacto humano, la imagen satelital que revela las manchas urbanas del planeta. Arde la ciudad. Cómo afrontar el fenómeno isla de calor en las grandes urbes. El lugar que habitas tiene un porqué. Revista 866, Arquitectura y Ciudad en clave argentina. Sale los miércoles, cada 15 días en tu kiosco. Vuelve el festival de música más importante del año. Personal Fest 2013. 12 y 13 de octubre, Estadio Geva San Martín. Muse, Aerosmith y más. Entradas en venta a través de Top Show. www.topshow.com.ar. Socios, Club Personal y Club Arnet, 25% de descuento. Mastercard, tarjeta preferida. Seguinos en personalfest.com.ar y entérate de las últimas novedades. Organiza Phoenix Entertainment Group. Personal, cada persona es un mundo. Llega una leyenda de la música. Ringo Starr y su All Star Band vuelve a Buenos Aires. 8 de noviembre, Estadio Luna Park. Entradas en venta en ticketportal.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invita Unicenter. Argentina. Bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Fin de espacio publicitario. Los malditos nerds necesitan estar informados. Por eso, ahora Maxi te trae todas las noticias del mundo de la tecnología y de los videojuegos. Malditas News. Wii U no revive, che. La consola más reciente de Nintendo está a punto de cumplir su primer año, pero los resultados están lejos de ser satisfactorios para la empresa japonesa. La gran N suele ser bastante discreta con sus números de ventas, pero declaraciones de sus estudios asociados hacen ver que Wii U está en todavía más problemas de los que creíamos. En una entrevista reciente, el CEO de Ubisoft confesó que no habrá secuela de Zombie U, quizás el juego más interesante de la consola, debido a las bajas ventas del original. Esto es sorprendente, ya que Nintendo había sacado una versión de Wii U que venía con el juego incluido, pero números son números, y muy bajos son los números de jugadores que se enfrentan en línea en las versiones de Wii U de FIFA y Madden, los populares simuladores de EA Sports, razón por la que esa empresa dejará de producir estos tanques en versión Nintendo. ¿Vendrán Zelda y Metroid al rescate? El árbol de la vida. Hace unos meses, Google pidió, inocentemente, acceso a tu casilla de email para ajustar la publicidad que te muestran a tus gustos. Pero, ¿cuánto puede saber sobre vos una máquina que analiza tus correos? Al parecer muchísimo, porque el Instituto Tecnológico de Massachusetts acaba de hacer pública una herramienta que, si vos la autorizás y por única vez, analiza tu casilla y te da una especie de carta natal que parece ser muy cercana al tipo de info que ensambla el gran Google. Con solo leer los remitentes destinatarios y horas de los mails, te arma una especie de árbol genealógico de tu vida, conectando distintos ámbitos e identificando cuáles son trabajo y cuáles son sociales, con una fidelidad asombrosa. Podés acceder y sorprenderte vos mismo en Immersion. Se escribe como inmersión, pero con dos M en vez de la NM, .media.mit.el. El control brillante. En una de las noticias más extrañas sobre PlayStation 4, Sony confirmó que esa luz celeste tan llamativa de la nueva edición del joystick DualShock no se podrá apagar nunca. Como escuchaste, si te gusta jugar en total oscuridad, perdiste, porque esa luz tipo auto fantástico, que sirve para indicar el estado de la batería, activar los controles por movimiento y cosas más locas como medir la energía de algunos juegos, está prendida siempre. Más data en www.loader.bg y los martes y miércoles a las 23 en Malditos Nerds, aquí en Vorterix Rock, en conexión con Vorterix.com. Los inadaptados heredarán la tierra y para eso necesitan estar informados. Hasta aquí, Malditas News en Vorterix Rock. Comienzo espacio publicitario. Hey, linda, deja de ir al ciber a altas horas de la noche. Quédate chateando desde tu casa. Porque SkyMax es internet inalámbrica, vivas donde vivas. Y lo podés contratar desde solo 138 pesos mensuales. Comunicate al 011 5093 5000 o ingresa en www.skymax.com.ar. SkyMax, compartimos todo. Estamos conectados. Masacre.

y dijeron cómo iba a ser su vida. Y fue su vida así. ¿En serio? Yo voy a ir al secundario tal, voy a ir a Oxford, claro, y voy a ser abogado. Puede fallar menos. ¿Hay alguno que palmó en el camino? No, no, te voy a contar uno que es muy particular, pero no, no hay ninguno que palmó todavía, están todos vivos. Pero se puede ver este tipo de dicotomías. O... ¿Documentaron todo y recién entonces...? No, no, cada 7 años sale. ¿Cada 7 años sale un documental? Cada 7 años va saliendo documental, sí. 7 up, 14 up, 21... Se pueden, se consiguen todos en realidad, estoy hablando específicamente del último. ¿8x7? 56. Ah. ¿7x8? Ay, pará. Para mí es fascinante desde todo punto de vista en realidad, porque primero, ya el hecho de ir viéndolos envejecer, de que esto ya se ha empezado a hacer en una época en la que los medios de comunicación no estaban tan evolucionados como ahora, uno se puede imaginar que hoy en día alguien pueda empezar un proyecto así a futuro, pero que estos chicos tengan 56 años, la época en la que empezó realmente se va viendo un crecimiento... muy muy interesante, más allá de que ya el hecho de irlos viendo envejecer te hace, es como una reflexión acerca del ser humano que está bueno, pero un montón de otras cosas, como por ejemplo los dos chicos que a los 7 años estaban en un orfanato, tuvieron una vida emocionalmente mucho más compleja, más allá de que a lo mejor les haya ido bien económicamente, pero uno tuvo 3 divorcios, otros con problemas de confianza toda su vida. Uno va viendo realmente cómo las cosas de chico te van marcando para siempre. Uno entró a una escuela y reventó a tiro a medio alumnado. Bueno, tenemos uno que en la década, cuando tenía 30 años, era ingeniero nuclear, creo que era, y estaba hablando, estaba en Estados Unidos investigando, este es inglés el documental, pero él estaba en Estados Unidos investigando poder conseguir recursos sustentables de energía. A los 7 años... lo encontrás en una universidad cualquiera diciendo, no, la verdad que esto es imposible, no se va a poder hacer nunca. Derrotadísimo. Te encontrás alguno, por ejemplo, muy idealista en la India diciendo, no, yo siempre fui profesor y quiero enseñarle a los chicos de clase baja porque creo que el cambio en el mundo se puede hacer así. A los 7 años te lo encontrás en una escuela súper millonaria en Inglaterra diciendo, pinche los huevos, no daba más. Entonces, la verdad que es la evolución del ser humano en todo sentido, cómo uno se va burguesando a lo mejor de grande, cómo los problemas de chicos te marcan toda la vida. Y el caso más particular me parece que es el de Neil, que es un chico que a los 7 años lo ves uno de los más lúcidos, a los 14 años lo ves muy bien, a los 21 años lo ves raro, a los 28 años ya lo ves, es un ocupa, que está perdiendo las capacidades mentales, y a partir de ahí cada 7 años lo vas viendo que está cada vez más perdido. ¿Y la cocaína aparece en el camino o no? Igual lo pueden rastrear, digamos, siempre están sí, en contacto. Sí, sí, sí. La realidad es que ninguno de estas personas le gusta hacer el documental. A todos le pesa mucho. Porque imagínate que vos cada 7 años te obligan a hacer un balance de tu vida. Sí, encontrarte con vos mismo cuando eras más joven. Muchas también. Frustraciones, evidentemente, claro. Muchas frustraciones. A todos les molesta mucho, sienten que es una carga pesada, pero muy pocos dejan de aparecer. Si vos no dejas aparecer, no apareces. Mirá si lo hicieran con Guano y la pregunta se repite. ¿Y Telmo salió campeón? No. 7 años después, ¿y Telmo salió campeón? No, pero aparte, Guano, ¿qué hiciste estos 7 años? ¿De qué laburaste? Empieza la lista. Claro. Pero bueno, muy pocos han dicho que no. La verdad que más allá de que a todos le pesan, todos se dan cuenta que están siendo parte de algo, no sé, más grande que ellos, y realmente siguen haciéndolo, y es muy interesante. Sí, y sigue. Que parece, es una buena premisa, sí, sí, muy creativo también. La idea es que siga, ¿no? Va a seguir. Sigue. 73, 70, 77. Sí, todavía no murió ninguno, así que esto es lo... El día que palme uno, ¿sabes? Los llantos, ¿no? Sí, sí, sí, que uno ya lo siente como propio. ¿Se conocen entre sí, personalmente? Se conocen entre sí. Y de hecho, uno contó una anécdota, uno que es taxista, que era uno de los pibes que, clase baja, arrancó de taxista a los 20 años y hoy en día a los 56 realmente tiene la vida solucionada porque tuvo un trabajo estable mucho tiempo, y cuenta que una vez lo sube a Buzz Aldrin, el astronauta, y lo está por dejar, y viene alguien y dice, uy, ¿me das un autógrafo? Y Buzz Aldrin pensaba que era para él y no, era para el tachero. No. Y la le dice, perdedor, Aldrin. Este programa me hizo más famoso que alguien que llegó a la luna. Aparte, Aldrin, eterno segundo que le pase eso, es terrible, boludo, no te crees. Pero bueno, recomendaciones con Milly... 56 Apps se llama el último. Sí, The App Series se llaman los 7, en realidad. Si uno los busca, sí los puede encontrar en los videoclubs. ¿Cómo terminan la semana? ¿Se amigaron? No, lo voy a matar. Estamos todo muy cool. Estamos a los cachetazos. Hoy llegó un disco. ¿Llegó ese disco? Se llama Ilógica, la banda. El disco Túnel sin Tiempo. 11 tracks y un bonus track, que es el tema Bajan, del Flaco Spinetta, que había hecho Cerati. Sí. Muy lindo. No tenemos ni idea de cómo está hecho. No. Vi en internet que hablan muy bien de... ¿No lo escuchaste? No, esta es la sección... que están haciendo se llama Sin Red, prácticamente. Le damos una oportunidad Sin Red. Es un trío, así que Ariel Mitch en voz, guitarra, Juan Cohen, bajo y coros, Jorge Miraglia, batería. Que sea lo que Dios quiera, muchachos. Escuchas impulsivas. Si no nos gusta, al minuto y medio lo volamos. Ok, ahí va. Ilógico. Bajo. Loco, porque es entonces cuando las horas bajan y el día es vidrio sin sol, bajan la noche que oculta la voz y además a las 6 de la tarde, y lógico, con Bajan, un disco que cayó hoy, y a Guasno le llamó la atención esta versión, la pusimos al aire. Sí. Espero que lo hayan disfrutado. El fin de semana este van a ir a algún lado. Voy a ver a poco yo mañana. Yo voy a ver Los Locos Adams mañana. ¿Te toca mañana a Locos Adams? Yo no sé. Cayo no sabe. No sé. ¿Fotos no tenés? Tengo fotos al mediodía. En una sesión. Tenía la despedida de Orteguita, pero hoy acá, en mi cara me dijo, nunca me gustó Ortega. ¿Estás loco? No, no dijo eso, pero nunca sí. Nunca me gustaron esos partidos. Gustavo lo dijo cuando estabas con Raúl afuera. Bueno, no sé, a mí me parece igual, me llama la atención que alguien que dice que es incapaz de traicionar a su equipo no vaya a ver el homenaje a Ortega. Ese es el espíritu. La última leyenda del club. Claro, viejo. Pero yo no, esos partidos no me gustan, yo de Ortega guardo otro recuerdo. Mirá toda la producción haciéndote alitas. Como el baile que te comiste en la boca vos, a Macalister, todavía le están operando la cadera. Yo no soy de Boca. Ah, no. Vamos con Hanson, sí, la semana que viene va a estar tocando Hanson acá el jueves en el Teatro Vortex. A la tarde los vamos a tener como invitados en Doble o Nada. Vamos a ver qué es lo que están haciendo actualmente. Hanson tiene un disco nuevo. En ese disco nuevo está esta canción que tiene este video, Get the Girl Back. Hanson, hoy, 2013. Adiós.